Esto es el Complejo Landa. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una vez más os habla Víctor Fernández desde Estudio Landa 1 en A Coruña y esta noche nos convertiremos en hackers con el análisis de Watch Dogs. En la hora gafapaster hablaremos de un juego Early Access, hablaremos de Prison Architect. Pero antes de que dé comienzo el hackeo, muy buenas noches, señor Oscar. Hola. Hola. Ya está. ¿Vienes enfadado? Vengo parco en palabras. Vienes parco en palabras. Vale. Quiero hacer un Gaspar. Eso es imposible. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, hoy vamos a hablar de un juego desigual. Desigual en sus versiones y... pero bueno, es una quita que puede ser un juego interesante. Y hoy tenemos muchas noticias, tenemos noticias para dar y tomar. Y no todas buenas. Tenemos también una semana más el señor Gaspar. Buenas noches gente. Hoy he de confesar que cada vez que veo un perro me siento sorrado. Tengo curiosidad por saber qué vigilan los perros. A ver qué nos dice David después. Y hablando de David, en sonido tenemos al señor David. Soy el rey del norte. Eres tú, el rey del norte, David. Estaron a mi abuelo y a mi tío. Pero ya no tienes cabeza, ¿no? ¿Por qué me interrumpes siempre, tío? De verdad, o sea... Y encima spoileas a la gente que no sigue en Juego de Tronos. ¡Venga, hombre! En serio, de verdad, eres un puto caminante blanco, pero negro, joder. Pero blanco y negro, ¿cómo es eso? Un caminante negro, ese era, ¿no? Eso es como un sol y no sol, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues seguís aquí en Complejo Landa y vamos con la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. ¿Qué teníamos? Pues la semana pasada hablábamos de Wolfenstein, de New Order, y os preguntábamos si creíais que volverá o volvería la época dorada de ID Software. Tenemos tres respuestas simples y parece ser que en último lugar está el sí con un 7% de los votos. Por lo tanto, nadie cree, o muy poca gente cree, que ID Software volverá a su puesto de antaño. Con un 33% de los votos tenemos la respuesta no. Y por último, total indiferencia, con un 60% de los votos, Odor, que recupera su puesto... Ha recuperado la supremacía mundial de Odor. ID Software es mi abanderada como rey del norte. La gente que está en su contra está en contra mía. Pues entonces hay mucha gente en contra tuya. Me parece bien. Pues será la guerra. Pues lo que se ha demostrado con esta encuesta es que hay cierta indiferencia con respecto a lo que le pasa a ID Software de momento. ¿Y sabes por qué, David? Porque falta Carmack, seguro. Y Romero. Bueno, esta semana os preguntamos, hablando de Watch Dogs, si creéis que el downgrade que ha sufrido este juego, Watch Dogs, está justificado. Tenemos tres respuestas que son sí, el downgrade hace el juego más estable. La segunda respuesta es no, lo hacen para que la versión de PC sea próxima a la de consolas. Y tercera respuesta, Odor. Así que votad, queremos saber vuestras opiniones. Bueno, pues tenemos ahí la encuesta de esta semana y vamos a comunicar algo después de haber hecho ya unas cuantas pruebas de internet y todo este asunto. Finalmente podemos inaugurar de manera ya nativa, ¿no?, el Skype perpetuo en el complejo de Anda. ¿Qué quiere decir esto? Que como si fuera antes, como solíamos hacer antes, aceptaremos llamadas telefónicas vía Skype. Nuestra cuenta es el complejo de Anda todo junto. Pero claro, esto del Skype tiene un tema. No podemos meterlo así como así. Es decir, no podéis llamar de manera espontánea y le damos a aceptar porque nos puede causar problemas en sonido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos escribís un mensajito antes a nuestra cuenta de Skype. ¡Hey, chicos! Voy a llamar. Y cuando os demos paso, nos llamáis, os llamamos nosotros y ya podéis entrar en directo. Es decir, mensajito de texto antes de hacer nada, porque si no, vamos a tener problemas gordos y al final tendremos que desactivar Skype y bueno, no mola. Mola que hable a la gente es bien, ¿no, Oscar? Claro, y no vale que llamen 4 o 5 a la vez. Claro, es que ese es el problema del Skype. Que se crucen las llamadas que se crucen los cables. Si haga ahí un grupo, no nos gustan los grupos. Porque nos pueden violar. Claro. Bueno, pues eso, lo repito, nos podéis agregar a Skype, la cuenta es El Complejo Anda Todo Junto y podéis opinar sobre cosas concretas del programa, eso sí, siempre avisando antes por mensaje de texto para que estemos alerta. Ahora sin más, nos vamos con la actualidad, Jorge, ¿qué hemos tenido esta semana? Bueno, pues vamos a empezar hablando de Platinum Games, que esta semana ha anunciado un juego que era del todo inesperado. Se trata de The Legend of Korra, que es un juego que está basado en la famosa serie de animación del canal Nickelodeon. En concreto, este juego se centrará en un punto entre la segunda y la tercera temporada de la serie y, por lo que sabemos, será un título de acción en tercera persona que llegará a todas las plataformas menos Wii U, ya sabéis, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 y PC. Portátiles tampoco llega. Este juego será descargable, así que se deduce que no será un juego de altísimo presupuesto, ni mucho menos. Y lo que da la sensación es que simplemente es un encargo y no creo que sea nada pretencioso. Una buena noticia para Wii U con un multiplataforma. Esta bazofia no va a salir en la consola, menos bueno, mal. Todavía no sabes qué es mierda, okay, pero... Por favor. ¿Qué más te da? ¿Que salga el juego? Tremenda decepción, pero, por favor. ¿Qué más te da? ¿Que salga el juego y no salga si no lo vas a comprar? Mira, PS4 ya va a tener un juego de Platinum. Ala, ya la gente no se puede meter con PlayStation 4 por eso. Pues yo creo que hablas muy rápido, pero teniendo en cuenta que el Platinum y todo lo que caga es oro... No todo lo que caga es oro. Un poco bueno, atrevido. ¿Qué juego mediocre tiene Platinum? Yo, ¿eh? ¿Qué juego mediocre ha hecho Platinum? Hombre, tiene juegos mediocres. ¿Lo has jugado? ¿Lo has visto? Claro que lo ¿Has he visto. ¿Has visto algún vídeo jugable? Buah, me estás diciendo tú el que habla de videojuegos en base a su portada. No hay ni un vídeo, tío. Sí. Es que no hay ni vídeo. Sí que hay vídeo. Otra cosa es que tú no te hayas enterado. ¿Me estás contando? Es un juego en 2D. A ver, es una mierda. 2D. Es una puta mierda. Yo no porque sean ellos, pero... Iba a salir en Wii U y ya estaba que no cagaba con... ¡Oh, otro juego de Platinum! No, pero al contrario. Oye, llega a salir y... Podemos pues darles un voto de confianza. A lo mejor el juego es divertido, sin más. Aparte, la serie está bastante bien, así que... Pero bueno, a ver, está claro que es un juego por encargo, que lo hacen para pagar facturas. Está claro. No esperemos que sea su obra maestra artística pues ni como nada el 90% de eso, porque no lo que hace... Como el 90%, pero hay juegos. Lo que hace Platinum. Pero hay juegos por encargo que te permiten más pie a innovar y hacer cosas interesantes. Y otros que, cuando utilizas una franquicia externa, y en este caso de animación, tienes muy poco pie a hacer algo que te apetezca hacer. Ay, Gaspar, que es feo de cojones. Tuvieron ahí tío. Un juego ahí atrás. Bueno, eso tampoco, ¿eh? El Anarchy Reigns, que me parece que se metió una buena hostia, si no me equivoco. Sí, pero ese no era un juego. Es un juego normal, no era una mierda. Se metió la hostia en ventas, pero... Sí, se metió una hostia en ventas. Pero bueno, mal juego no. Tuvo problemas de distribución en Europa, no llegó muy tarde. Fue algo raro lo que le pasó a ese juego. Un juego de cesta del Carrefour. A ver, no por ser Platinum Games va a salir una puta maravilla. O sea, aparte, este tipo de estudios, que es un estudio más o menos grande, tendrá, imagino, gente haciendo este juego y otra gente haciendo otro. Y sí, así. Sería lo más lógico. Hombre, yo no sé cuántos empleados tiene Platinum Games, pero en estudios... más o menos grandes como es este, aunque sea un estudio independiente, pues ya tiene cierto tamaño, ¿no? Cierta repercusión. Sí. Y eso, realmente no sé. Habría que darle un voto de confianza. Yo no espero mucho de este juego, pero quién sabe. También el South Park también es un juego de una serie. Claro que el South Park es un se puede considerar un triple A, pero vamos, no esperábamos que fuera tan rompedor como fue. Y bueno, con respecto a este tema de los indie, no lo tenía preparado en noticias, pero sí que es verdad que esta semana fue el Game Lab y hubo varios medios que entrevistaron a Tim Schafer sobre, bueno, pues sobre cómo llegó a construir un estudio indie de ese tamaño y qué piensa con respecto a las diferencias que hay ahora que no trabajan con grandes editoras detrás. Y la verdad, es muy interesante. Yo vi esta entrevista en Eurogamer y me pareció entretenida y bastante, bastante guay. Os recomiendo que la veáis porque os comento un poco ese punto de vista del desarrollador indie que bueno, para que veáis que no está reñido manejar una empresa potente y no trabajar para editoras. Es que tema, a ver, el tema de Tim Schafer es hace mucho tiempo que va por libre y le suda la polla todo el tema de, vamos, que lo está haciendo, a ver, creo, está haciendo lo que quiere, es decir, no está atado por nadie. A nivel artístico supongo que se está expresando de la manera que él quiere. Exacto, y de hecho para mí los juegos más atractivos de Double Fine que está viendo ahora, o sea, son los que está viendo ahora, no más que los que había antes cuando trabajaban para grandes empresas y tal, porque es que ahora te encuentras cosas muy innovadoras y que visualmente apuestan por, es más atrevido, ¿no? Los estilos visuales siempre diferentes, los juegos. Eso es lo interesante. Hablaba del tema del Green Fandango, que decía que a él no le gusta hacer secuelas, que todo el mundo le pide secuela, o una secuela de Green Fandango, o del Brutal Legends, o tal. Pero que él, lo realmente interesante para él es hacer cosas nuevas, siempre. Y sí que le resulta bastante halagador que la gente se acuerde de los juegos y sienta que quiere saber más de ese mundo. Pero bueno, dentro del trabajo de desarrollador, lo bonito es estar haciendo siempre cosas diferentes y ir un paso más allá. Hombre, no hace secuelas, pero hace reboots, ¿no? Sí, bueno, pero claro, no es un reboot, es un remake del juego, o sea, y el remake es el mismo juego, pero con un aspecto visual avanzado. También hay que tener en cuenta que este juego, Green Fandango, no había manera de encontrarlo. La única manera que tienes hoy en día, sin haber salido este remake, de encontrar ese juego, es en internet bajándotelo. Pirata. Hace unos añitos lo habían reeditado, ¿eh? Hace unos añitos, hace 6 años. Y Endgame estuvo en bolsas de liquidación mucho tiempo. Sí, pero lo encontrabas como mucho así, o de segunda mano o tal, pero no se reeditaba este juego. Yo creo que eso, Green Fandango, aunque es un juego muy querido por la gente, curiosamente no tuvo la repercusión de Broken Island. Quiero decir, no digo que no sea recordado, pero no tuvo quizás el reconocimiento. No se hizo tan famoso como... Exactamente. Yo creo que se lo merece. Se lo merece Green Fandango porque me parece un juegazo. Entonces es una forma de darle una segunda oportunidad, claro, una segunda vida. Es que para mucha gente este juego es nuevo. Exactamente. Yo de hecho yo no jugué a Green Fandango en su día. Y me encanta que saquen un remake porque voy a poder jugarlo. Entonces está muy bien. Que fue lo que hicieron con Monkey Island. Hicieron una reedición muy tremendamente guapa que se puede comprar en Steam. Ahora le toca a Green Fandango. Miss Walker presentará su próximo juego la semana que viene. Bueno, me pareció una noticia interesante porque esta semana ha anunciado Hironobu Sakaguchi, padre de Final Fantasy y director de este estudio de Miss Walker, que presentarán un nuevo juego durante la Japan Expo que tendrá lugar en París el próximo miércoles. Este juego no sabemos nada de él. Se rumorea que podría llamarse Terra Battle, porque hace poco han registrado un dominio que tiene este nombre, pero no sabemos nada. Muchos dicen que podría ser un juego de móviles. Yo creo que después de tanto tiempo sin ver nada tocho de Miss Walker, dudo un poco que sea un juego de móviles, pero bueno, habría que verlo. Yo creo que es para móviles, porque cuando presentaron el título, dijeron el título y tal, salió entre medias el nombre de una compañía que da soporte online para juegos de móviles, cosas por el estilo. así que no me extrañaría nada. No sé. Aparte, creo que tenían 3 proyectos en desarrollo para móviles. En teoría es el tercero después de su jugazo de surf. Bueno, pues ya veremos qué va esto. Hay que tener en cuenta que los estudios indie, si quieren hacer triple A, que este estudio es un estudio indie, pero que hace juegos de alto presupuesto, tienen que vivir de alguna manera. Bueno, y hacer alto juegos, presupuesto, ¿cómo se los pagan? Hacer juegos de móviles, pues es la manera de sobrevivir de un estudio pequeño, a lo mejor. O sea que tampoco podemos ahí, oye, mira, vale, si quieres un Last Story, pues aguántate con que durante unos años estén sacando juegos de móvil, porque si no se va a la mierda el estudio. Es el precio que hay que pagar porque ellos puedan hacer lo que les da la gana. Sí, ¿y tú qué sabes si el juego de móvil va a ser la putísima hostia? Me da igual, desde móviles no me interesa. Pero como si es, bueno, la novena, no, pero es igual. Hay juegos la de móviles maravilla muy del buenos, mundo. Hay juegos de móviles muy buenos. Eso es un poco prejuicioso además, ¿no? No, no juego móviles, no me gusta. Vale. No te gusta el móvil, pero habrá juegos que te puedan gustar si les das una oportunidad. No, porque no los pruebo directamente. Pues, no me gusta jugar a móviles. Pensaba como tú y me equivoqué. Esta, me gusta el control, esta semana, me gusta jugar a móviles. Nvidia, en colaboración con Google, sacó un sí, sacó un vídeo, una demo técnica del Unreal Engine 4. Sí. Para en el nuevo en los nuevos microprocesadores Tegra, no sé cuánto, no sé qué. Tegra K1, creo. No sé qué modelo es. Y el caso es que mueve el Unreal 4, tío. No, los móviles de mañana mueven el Unreal 4. Es que cuando se presentó el Unreal 4 dijeron que iba a ser muy escalable. Ese vídeo que se estaba moviendo en tiempo real en un puto móvil se veía mejor que todo lo que se ha visto hasta ahora en PS4 y en Xbox One, ¿sabes? Sí, es acojonante. O sea que pero cuando salió hay que pensar Unreal un poco en la escalabilidad de este asunto. Te dijeron, ¿no?, que iba a ser muy escalable. Va de dispositivos que son menos potentes que una Wii a lo que ves ahora. A ver. Todo es la, todos son las ganas de adaptarlo. Es PC DirectX 11, Xbox One, PS4 y dispositivos móviles a partir de, bueno, de los la nuevos Tegra. La próxima generación, sí. Sí, la próxima generación. No, no. Cuando se anunciaron versiones Gaspar móviles incluso menos potentes que Wii U. Lo sé fijo, ¿eh? No, o sea, no. Que lo sé fijo eso, Gaspar. Dijeron que no era un motor muy escalable. Gaspar, pero no es lo que dices tú, te lo garantizo, porque lo he estado mirando ahora. O sea, es dispositivos nuevos, no. A mí me parece no la hostia, ¿eh? Poder exportar ese motor gráfico a dispositivos móviles, me parece tremendo. Qué bien, los móviles en la generación pero, de las chispitas. En su día el iPhone 4, bueno, el iPhone 4 también mueve el Unreal Engine 3. Que claro. Eso tampoco me parece tan extraño, ¿eh? O sea, es que son motores muy escalables los de Epic. No, pero a ver, la evolución que están sufriendo los dispositivos móviles es brutal. Claro. La progresión que tienen es brutal. Es que yo lo veo. Es que eso ya se vio en el pasado. Yo no os veo jugando en tablets, ¿eh?, en el futuro. A ver, es que también depende mucho del tema. Por ejemplo, con las librerías gráficas que mostraron en esta nueva versión, es evidente que va para Tegra y Pico y posteriores. Pero claro, tú también te puedes hacer un Tappy Chicken, como el juego que acaban de lanzar, claro, los de Epic, que no requiere shaders muy, muy complejos, no requiere librerías gráficas avanzadas, ¿no? Entonces, eso sí, perfectamente. Por eso, claro, yo creo, Gaspar, que lo que entendiste en cuanto a la escalabilidad era eso, ¿no? Que hay muchos juegos que con Unreal 4 que se podrán ver en dispositivos incluso actuales, solo que no son en absoluto este vídeo, pero en absoluto, ¿eh? Bueno, pero si el motor gráfico, eso me refiero. Sí, hombre, pero ese motor gráfico puedes hacer 2D sprite, exacto, si quieres. Es que puedes hacer 2D con eso. Entonces, es como el Unity, pero más potente. Bueno, seguimos. Halo 2 Anniversary podría no correr a 1080p. Y esto es una noticia de mierda. ¡Viva Xbox One! Y sus 900 estándar. Lo han comentado los desarrolladores, 343 Industries, que han dicho que están pasando por ciertas dificultades para incluir esta resolución en el juego. Y el problema, según ellos, no es algo que tenga que ver con hardware, sino con la dificultad de estar moviendo dos juegos a la vez. Recordad que con el Halo Anniversary 1 y con este también, mientras juegas, simplemente con pulsar un botón puedes coger los gráficos antiguos, jugar con los gráficos antiguos. Comentan que estar moviendo eso en segundo plano les resulta muy costoso si quieren que el juego sea estable y conseguir los 1080. Evidentemente, ellos dicen que no, pero esto tiene que ver con el hardware, porque si tienes un hardware potente, eso no debería ser costoso. Pero bueno, es una putada, no está confirmado de momento, podrían solucionarlo, pero todo pinta a que esto va a ser así. Pues yo creo que Eso muestra una vez más que Xbox One es lo que es. Una mierda pinchada en un palo, técnicamente. Bueno. O con errores graves de diseño, porque no es normal. O sea... A ver, sí que es verdad que a lo mejor con ese hardware que tienen, hacer eso es complicado. Se estarán exprimiendo los sesos en conseguirlo. Yo creo que ya nos preparan diciendo que complicadillo el tema. Si tenemos el ejemplo del 1, el nuevo motor para Halo 2 no va a ser puntero en Xbox One. No fue el Halo 1 Anniversary, no fue puntero en Xbox One. No, es que no va a ser así. O sea que... No va a ser ese. Pues yo lo que no entiendo, macho, es por qué anuncian algo si no lo van a hacer, joder. No digas que va a ser a 1080p, no digas nada, joder. Y así no decepcionas a la gente. Pero yo lo que entiendo es que, a ver, entiendo que el 3 y el 4 supongo que irán a 1080p. Porque esos no tienen que... Se está hablando que, del 2. Mover. Se está hablando solo del 2, entonces. Pero aún así, claro, macho, que no digan nada. Porque joder, el 3 y el 4 no tienen que mover en segundo plano el juego con gráficos antiguos. Porque ya directamente... Se van a ver bien. No, siempre nos queda el consuelo de que en PC podemos jugar a 1080 y 60 frames Halo 2. Sí. No hay problema para eso. Sí, eso sí. Lo que pasa es que, bueno... Hombre, para los que se compren esta versión, pues la verdad es que es una putada. Sí, bueno, ojalá saliera en PC también. Ojalá. Estuvieron comentando hace mucho que... Sí. Están hablando mucho de lo que no se olviden los usuarios de PC, de Halo y tal. Que saquen el 3 y se dejen de gilipolleces. No, que saquen el recopilatorio este. que claro. Microsoft haga algo en PC. Claro, que Microsoft... A mí que me saquen el 3. Microsoft suda más del PC. Lo que quieras tú no suda la polla, tío. Pues lo mismo que tú. Si quieres todo, tenemos una 60. Digo que el tema es que Microsoft... Bueno, ha dicho Phil Spencer hace poco en una entrevista post E3. Le recriminaba, ¿no? Decíamos, ostras, ¿pero qué ha pasado, Phil Spencer? Que no has hablado nada de PC en el tema de la conferencia de Microsoft, porque es Microsoft, no conferencia de Xbox, ¿no? Y el tío dijo, no, bueno, es que el E3 es un evento para consolas, tiene razón. Y bueno, claro, estos temas no van para tratar aquí. Pero el PC creemos que es muy importante, ¿eh? Muy importante, pero no han hecho nada, Víctor, ni han anunciado nada. Yo me pregunto, ¿cuándo ha hablado Microsoft de PC en la feria E3? Bueno, algunas veces, ¿eh? Por ejemplo, cuando fue la época de Games for Windows y que comentaron cosas. ¿Y eso hace cuánto, Víctor? Hace un montón de hostia de tiempo. Claro, pero también se ve... Hombre, también se ha podido ver la evolución de Games for Windows, ¿no? Caída en picado, claro, la puta mierda. Te digo otra cosa, o sea, Microsoft tiene ahí un filón con Windows que parece que no se entera que lo tiene. Sí, no se enteran. No se enteran o no quieren enterarse, y eso les puede costar un disgusto. Es más, yo le voy a hacer un poco de parche y le voy a recomendar a Microsoft que se cargue Xbox One y saque todo directamente de PC. Y ya está. Que den por culo a su consola. El tema es que... Microsoft tiene al PC ahí en segundo plano con el Windows generando dinero automáticamente por cada venta de cada copia de cada juego y les da igual, pero lo tienen para eso. Es que, macho, yo mira, si Microsoft fuese un poco espabilada, habrían tenido antes que nadie, se les había ocurrido, porque hubo ideas al respecto, un iTunes. Microsoft tuvo en mente un iTunes. ¿Sabéis quién se negó a eso? Este fulano que lo echaron, este el CEO famoso. Steve Ballmer, eso. Ballmer. Se negó, joder. Porque consideraba que sistemas operativos para dispositivos móviles no iban a ser el futuro. Toma ya. Por eso lo echaron. Toma ya. Steam. También un proyecto estuvo en mente de Microsoft. Hacer algo parecido a Steam. Venta digital, tener una plataforma digital de juegos. Claro, cuando vieron que Steam tuvo éxito, ellos ya fueron a contracorriente y hicieron su mierda de market que se va a anular a partir de cierto igual que mes. Les ha pasado en móviles. Espera. Entonces, tienen un potencial que jamás aprovechan. Pero jamás aprovechan. El Zune este, o como se llamaba Zune. El MP3, también no fuera cosa de Ballmer. Sí, pero Zune... Y pero claro, se pegó... ¿Cuándo salió Zune? Después de que triunfase los dispositivos de Apple. Que van un paso por detrás siempre, cuando podrían ir por delante. Hay un olorcillo rancio detrás de todo lo que lleva el sello Microsoft que apesta de lejos, ¿eh? Sí, y después está el tema, ¿no? De que, claro, ahora se puede ver muy, muy a corto plazo, ¿no? Pero tenemos que pensar a largo, ¿no? El tema de las nuevas APIs que van a salir para Linux también. El caso de Mantle, que ya está confirmado. Y el caso de todo este tema de SteamOS y todo este asunto, ¿no? Entonces... A ver, esto es muy a largo plazo, porque la gente sigue usando Windows, sigue siendo indiscutiblemente el sistema operativo líder, ¿no? Pero ¿qué pasará cuando se promueva más, a lo mejor, otro tipo de sistemas operativos? Porque estamos en una época muy interesante en ese aspecto. Microsoft va a tener que espabilar. Más que nada, no para ganar todo el mercado de PC de repente, sino para afianzar lo que ya tiene. Porque si no, me parece que van de un poco de culo, ¿no? Ya tienes la respuesta, Microsoft, Windows 8. Cada vez más restrictivo. más restrictivo y capando la libertad del usuario. Sí, que Newell se quejó mucho. Esa es la respuesta de Windows 8. Digo, de Microsoft. Capar la libertad del usuario. Cada vez más restrictivo. SteamOS salió porque a Gabe Newell le daba miedo que Microsoft chapase todas las tiendas que no fueran la suya en su sistema operativo. Por eso tiene hasta su propio market Windows 8 y bastante limitado, me parece, cabrón. A ver, pero yo creo que Microsoft no iba a chapar Steam, porque si no hay una desbandada brutal. ¿Eh? No puede chapar Steam. Es el principal valor a día de hoy. Y ya os digo, el market propio de Games for Windows va a cerrar dentro de X meses, que es la gran espantada. Esa fue la gran estafa de Microsoft, ¿eh? El Games for Windows League. Desastre absoluto. Mirad que Xbox funciona bastante bien y en PC es una chapuza asquerosa. Sí, una chapuza. Pero en PC porque hay un competidor que se llama Steam que se lo come por todos lados. No, pero independientemente es una mierda de sistema. O sea, eso es indiscutible. Nintendo 64 cumple 18 años. Oh, es la mayoría de edad. Un día especial hoy. Porque, bueno, esta consola que, por si no lo sabíais, llegó a Japón el 23 de junio de 1996, supuso un avance y por primera vez Nintendo se metía de lleno en las 3Ds ya de manera definitiva. Esta consola que salió un año después en Europa, salió en 1997 en nuestras tierras, trajo muchos juegos que de una manera o de otra revolucionaron el mercado. Así que, bueno, está muy bien rendirle homenaje. Y este tipo de noticias hace que nos sintamos un poco viejos. Yo debo decir que esto huele a especial por parte del Complejo Holanda un día. Estaría rico, ¿eh? Día. Una especie de hay que esperar una cifra más redonda. 8 sí, años es un poco raro. A los 25. 20, a los 25. 20 es más redonda, ¿eh? Esto lo que huele es a clásicos de Nintendo 64 en la Store de Wii U. Bueno, ya están tardando bastante, de hecho. Bueno, una cosa de tema este de Nintendo 64. Jorge, ¿tú te acuerdas lo que tuvimos que ahorrar para comprar esta consola? Me acuerdo. Y tengo que decir que la Nintendo 64, en su día, la compramos por el Pokémon. Por el Pokémon Stadium. Estábamos muy enganchados en esa época al Pokémon. Y fue muy triste porque estuvimos ahorrando para la consola durante varios meses. Y después de comprarla, claro, compramos la consola sin nada, porque era la versión más barata. 14.000 pesetas valía. 14.400 creo que era el... No, 995. Bueno, pues 14.995 pesetas. Y luego, el Pokémon Stadium era un juego de los caros, porque incluía Transfer Pack. Y valía 12.995 pesetas. Era un pastón, valía casi tanto el juego como la consola. Entonces, mientras tanto, pues le pedimos a un colega el Mario prestado. Pero ese es un juego que a mí me gustaba, ¿no? Pero llegó un momento en que me aburría de él. Sí. No, nunca lo llegué a pasar. Siempre me aburrí de ese juego. Pero vosotros la comprasteis ya cuando estaba en las últimas. Sí, ¿eh? Sí, cuando estaba ya pasada. Nosotros éramos de PlayStation. No, pero no estaba hombre, cuando estaba ese precio, estaba a 15.000 pesetas, ya estaba en las últimas. No, porque era una oferta especial y que tenía únicamente Blockbuster. Porque Blockbuster estaba en las últimas. La compré allí en Blockbuster. Pero Blockbuster chapón en 2000, sí, 2001, por ahí. Pero la consola estaba moribunda ya, ¿eh? Que no, joder. Mira, compramos. Tío, no te dije que compré. Un momento. No dije que compramos la consola justo en el momento. El día antes de que cerrara Blockbuster. Sí, dije que Blockbuster iba de culo porque los últimos 5 años de Blockbuster en general fueron una mierda, ¿no? Compramos la consola en cuanto salió el Pokémon Stadium. En cuanto salió el anuncio en la tele de que existía ese juego, compramos la consola. Exacto. Fue el detonante que nos hizo querer comprarla. A mí me la regalaron en el 99, creo. Con el pack de. Del Star Wars Episodio 1, el Razer. Wow. Wow. Qué juegazo, wow. Más juegazo, pero difícil. Además, técnicamente era un pepinaco. Yo se lo alquilé en el Blockbuster también. Mira que me lo pasé bien con ese juego. Alquilábamos ahí los juegos a tope. Sí, Rogue Squadron y más juegos así. Yo la tuve antes que todos. Yo recuerdo haber ido al Indio, que es una tienda de Sunovano que hay aquí en Coruña, con mi colección de manga. Con colección de hentai. No, manga. Dijeron, te damos la vendió después. Unas 10.000 pesetas. Su colección de mangas de jersey. Y me compré el 64 que tiene de segunda mano allí. Y después fui al Corte Inglés y me compré el Star Fox 64. ¿Cómo lo disfruté? ¿Qué quieres? ¿Que me emocione o algo así? Sí, tío, voy a llorar de la emoción. Ahora soy el rey, te exijo que me des la consola. No estará la pobre. Bueno, tengo que comentarlo. Nuestra Nintendo 64 tiene pegada la pegatina del. del Zelda. Vaya fail. Oh, Zelda... Merecéis morir. Sí, de Majora's Mask. No. Merecéis morir. Es horrible. Que vino con las hobby consolas. Yo qué esa pegatina son. Aún la tengo. Si no en la revista, sí. Pues le queda guay, Sí, en una carpeta. Tú le pusieras la del F. Mira, yo no le puse nada. Le puse la de Star Wars. Eso cuando tío, pasa no el tiempo la consola. Se queda muy guarro. No, no. Queda muy feo. Horrible. No. A no ser que la envases al vacío. No. Pregunta, pues, como si fuera un... La Nintendo 64 nuestra está perfecta. Quiero y la pegatina está en perfecto estado. Quítale la pegatina. Haz una foto y enséñamela. Pues cuando llegue a casa, si quieres, lo hago. Por cierto, yo aún la tengo operativa debajo de la tele. O sea que de vez en cuando... Tiene el Shadowman, que hace unos meses estuve rejugándolo. Después me lo compré en Steam y también estuve rejugándolo en Steam. Y de vez en cuando le doy una pasada a la consola. Sí, porque esas consolas no se estropeaban solas, sí, como las de ahora. Os la compro por 1 euro y sacáis beneficio. Bueno, vamos a seguir y vamos a hablar del International de Dota 2. Porque esta semana ha sido noticia... que tiene el premio más grande de la historia de los eSports, que va por 10 millones $10,000. 10 millones. 10 putos millones por Dota 2. Bueno, este dinero han conseguido recaudarlo gracias al sistema compendio de Steam. Se le ocurrió a Valve el tema de crear una especie de objeto, un libro digital, que si te lo compras, pues... tienes ciertas ventajas, así como músicas en el juego, facilidad para subir nivel en el juego, que el nivel realmente no es significativo, no aporta nada al juego más que ayudarte en el matchmaking, pantallas de carga diferentes, cosas así, coñas que solo le interesa a la gente que está muy viciada a este juego, ¿no? Era muy friki, sí. Y con ese dinero, tú lo que haces es generar dinero para los premios, como si fuera un crowdfunding. Además, si ya tienes el libro comprado, puedes comprar puntos a cambio de dinero y esos puntos hacen que tengas otras ventajas. Cuanto más dinero generan, más cosas les regalan a todos los que tienen este libro, ¿no? Pues han llegado a la cifra de 10.000, o sea, 10 millones $10,000. Ahora mismo seguramente vaya por más y es un premio muy jugoso que será repartido entre los ganadores del International. El International que tendrá lugar del 18 al 21 de julio. Y bueno, pues que muy bien. No sé si era en San Francisco, me parece, este International. Es en Seattle. En Seattle. Y nada, pues lo esperamos con ganas. Yo no sé cuánto vale un ticket para ver el International en directo, pero... Mucha pasta, ya están agotados. Para verlo por internet. Ah, por internet no, pero en internet se puede ver bien. Lo puedes ver en por Twitch TV o en el pero Dota mismo. Lo que mola es verlo en el Dota, pero en el Dota pero te también cobran puede. Entrada, ¿no? Que yo sepa, no. Pues lo veremos. El año pasado no cobraban, vamos. Yo lo vi en el Dota. Tenían que haberlo hecho en Detroit. Así podíamos ver cómo las turbas asaltaban el recinto y se llevaban todo. Ok. ¿Qué tienes tú en contra de Detroit? La peor ciudad de América. Exactamente. Bueno, pues se ve que el señor Gordon Ewell ha entrado con el tren de dinero, ¿no? Sí, va, recaudó pasta gracias a lo del compendio. O sea, recaudó 10 millones de dólares, sí. Es que es muchísima pasta para un torneo de videojuegos. Creo que el año pasado fueron 2 millones o 3 o algo así. Y batió récord. Su propio récord, que ya había batido con el primer International con $1,000,000. Y por y eso, este amigos, son 10. Los que jugáis a League of Legends, igual debíais replantearos jugar a Dota. Si seguimos con esta subida, a lo mejor el año que viene son 20 y el siguiente son 40. Y llegará un año que sean 100 millones de dólares. No, llegará un año que rompa todo y nadie juega a Dota. No. Y este juego, el campeón de Dota comprará Steam. Este juego, cuando la gente ya no juegue a Dota, será porque habrá salido el siguiente Dota. Será así. Porque este es el negocio del siglo. Es como el StarCraft. El StarCraft. La gente siguió jugando a StarCraft hasta que salió el siguiente StarCraft. Pero piensa una cosa, ¿eh? Este premio, macho, mira que han sido listos los de Valve. En vez de decir, va, venga, pongo ahí 10 millones para International, los tíos dijeron, metemos ahí un compendio y tal, le pagamos un sueldo a un tío para que lo haga, 2 meses de sueldo y tal, y todo lo que venda lo metemos ahí para el, claro, para el International de premio. De esta manera fidelizas al público, haces que el público quiera, porque creo que el compendio tiene cromos de los jugadores y tal, ¿sabes? Sí, sí, o sea... tiene muchas historias para hacer cromos ahí. Cromos de los jugadores, ¿sabes? En lugar de... sí. Mira, es que durante la época de International te pueden tocar, por cada partida de Dota que juegas, packs de cromos para juntar de los equipos que van a participar. El rollo es que, imagina, cuando éramos pequeños coleccionábamos cromos de fútbol que veías de una manera muy épica al jugador tirando, lanzando el balón o corriendo, tal, muy guay. Y aquí lo único que, lo que vas a ver son nerds. Así, vas a ver ahí a Dendy. Enchepao. Enchepao ahí. Sí, y eso, jugando en un ordenador. Oye, pero te digo una cosa, ¿eh? Este tema, el tema de Dota, cada vez está moviendo a más gente, macho. Sí, es increíble. Es alucinante. Y una noticia de última hora, amigos. Se ha anunciado oficialmente Gran Turismo 7. Me parece muy pronto para este anuncio porque el 6 salió a finales del año pasado. Si van a tardar 4 años en un sacar de juego, joder. No, para nada. Bueno, el anuncio lo ha hecho Kazunori Yamauchi, que es el director de la saga desde siempre, desde sus inicios, y ha confirmado que este juego está en desarrollo ya y saldrá para PlayStation 4. Según ha comentado, pues tendrá mejoras gráficas, como es evidente, pero donde más esfuerzo invertirán es en el tema del sonido. El sonido que fue muy criticado en Gran Turismo 6 y que el propio Yamauchi admite que no ha estado a la altura de la saga, ha dejado caer que este sonido de Gran Turismo 6 se va a arreglar, lo van a arreglar, pero que en el 7 es donde van a invertir sus esfuerzos. Dijo lo siguiente: creo que la calidad de los sonidos de Gran Turismo 6 se mejorará, pero la mayoría del trabajo que vamos a hacer se centrará en el 7. Bueno, Yamauchi, que ha anunciado que este juego saldrá el año que viene, lo ha dicho él mismo, porque comentaba que este año era demasiado pronto para lanzar el juego a la venta. Así que esto es lo que me parece a mí, que hasta cierto punto es extraño que lancen el juego tan rápido. No sé. Y yo pregunto, una noticia, pero ¿por qué no se comentó esto en el E3, en la conferencia, para darle un poquito más de interés a la misma? O sea, yo la verdad es que a veces no entiendo los movimientos de las compañías que días después del E3, no hablamos de meses, hablamos de días, se confirma un juego tan importante. Yo, de verdad, hay cosas que no termino de captar. ¿No han dicho nada de una versión de Vita? No. Play 4. ¿Qué huevos tiene Sony? ¿Salió Gran Turismo 5 en Vita, acaso? Bueno, yo lo que creo... ¿El 6? Salió el 6 en Vita. No, pero el 7. Yo lo que creo es que Yamauchi, dentro de Sony, va a su bola. Hace lo que sea los cojones. Le dan un cheque en blanco y le dicen: ah, haz tú todo. Y si es el anunciar el juego, mira, cuando tú creas que puedes, lo anuncias y a tomar por culo. Puede ser. De todos modos, este va a ser el gran boost de ventas para PlayStation 4, va. Me parece a mí. Sí, claramente. Está claro que que Sony necesita un Gran Turismo para empezar a mover ahí la maquinaria, ¿no? Pues yo realmente creo que es la que mejor va. Es la que menos necesita un vende consolas ahora mismo. No es la que mejor va, ¿eh? ¿Y cuál es? Si es la que más vende en todos los mercados. Sí, pero es menos que, en Japón. Si es estancado, tío. Ahora mismo, mira, parece mentira, ¿eh? Pero esto es así. Ahora mismo, ¿quién mejor va? ¿Sabéis quién es? Wii U. Nintendo. Porque Nintendo en todos los países ha aumentado sus ventas. Por el Mario Kart. No, por el E3. Bueno, sobre todo L3. por Mario Kart también. ¿Sabes que en mayo...? Pero esa es, creo yo, la consola que va ganando. No va ganando. Va ganando PS4 porque ha vendido más unidades. Oscar, la previsión de crecimiento. Pero es que eso no importa nada. Porque eso ¿cómo que no importa? Joder. No, joder. Sale el Mario Kart este mes. Te vende porcentualmente muchísimo más Wii U y ya está. Pero, es este mes. Me refiero. Pero esto tiene que ser más consistente, joder. Pero ¿qué juego vende consolas tienes de aquí hasta diciembre? De, por ejemplo, PlayStation 4. ¿Un juego vende consolas? No sé las fechas, pero creo que ninguno. Ninguno. Pero es que da igual. Está vendiendo PlayStation sin juegos. 4 es eso. No necesita un vende consolas. Joder, Wii U hasta ahora, ahora vendía sin juegos también. Víctor, te recuerdo que Wii U lleva un año más en el mercado. Que eso es. Ya, pero, o sea, que el nivel de crecimiento es discutible. No, porque nunca vendió tanto, la consola. Pero como ahora. En más tiempo a la venta. Va por detrás de PS4. Creo que eso es una cifra considerablemente negativa. Yo lo veo así, ¿eh? O sea, me refiero que en cuanto a perspectiva, porque si os porcentualmente fijáis en las ventas, ahora mismo. No, y fíjate en las ventas de One y de PlayStation 4. Se han estancado totalmente. Sobre todo en One. Se han estancado muchísimo. A ver, es normal que se estanquen. Aún así, PlayStation 4 tiene, no sé, más de un millón de margen fijo sobre Wii U y más sobre Xbox One, que es la que va tercera. Por ejemplo, Mario Kart 8 creo que anunciaron ayer o antes de ayer que vendió 2 millones de copias en un mes. Está bien en el primer mes, Es un juego que tiene un largo ciclo de vida, pero no es un juego que vaya a sustentar a Wii U hasta diciembre que salga el Smash Bros. La consola necesita más lanzamientos. Si es que sale en diciembre. Oscar, si es que sale en diciembre, todas claro. las consolas necesitan sí, vale. al menos tres hitos en el vale, año. Si no... pero Nintendo ahora mismo más porque carece absolutamente de juegos multiplataforma. Por tanto... Ah, por cierto, veremos también lo que mueve Watch Dogs, que va a ser mínimo en Wii U. Veremos lo que mueve el Hyrule Warriors, que va a ser poco. En Japón va a vender consolas, no muchas, pero va a vender. Veremos sí, lo seguro. Que mueve Japón, lo que sí. mueve Bayonetta, que va a ser poco. O sea, ahora mismo Wii U están deseando que llegue diciembre para que para vender vive de Nintendo, para, está clarísimo. No, obviamente, para vender el Smash. Pero dentro de Nintendo no todas sus sagas son vendeconsolas. Tiene dos sagas vendeconsolas ahora mismo, que son Mario Kart y Smash. Es que tú piensas, Víctor, que yo creo que el gran rival, si hablamos de juegos importantes vendeconsolas, el gran rival, por ejemplo, imaginaos, de un Bayonetta 2 es un Assassin's Creed Unity. Porque va a salir en tres plataformas, no lo va a oler ni Wii U, y eso, quieras que no, va a impulsar que flipa las ventas de PS4. Assassin's Creed es una saga ya asociada a PS4, harán un bundle pack y a vender consolas como gorrinos. Yo iba a decir, en el mes de mayo, Play 4 vendió más que 360 y Wii U juntas, en América, en Estados Unidos. Hablamos de que Play 4 vendió casi 200.000 consolas, 360 paró un poco porque están pendientes, va a salir el bundle sin Kinect este, no sé si vendió 80.000, ¿será? Digo la Xbox One. Ah. Y Wii U es cierto que subió sus ventas casi 60.000, 70.000, pero las dos juntas... vendían menos que Play 4. Bueno, y es que Play 4 no tiene exclusivos, pero, no tiene juegos. Pero también tiene razón en una cosa, o sea, las máquinas se han estancado, que parece que de ahí no van a salir hasta dentro de X meses. ¿Cómo puedes decir que una máquina se estanca vendiendo 200.000 mensuales en Estados Unidos? A ver, Gaspar, son simples matemáticas. Si pasamos de 7 millones de consolas vendidas y el volumen de ventas, y luego a X mes, eso baja 500%. Pero es que no está bajando. Es que algo no va bien. Fíjate que en Japón, el último mes... ha vendido más PlayStation 3 que PlayStation 4, y eso es preocupante. Pero es que Japón ¿no? unidades más, llevan o un año y medio. Pero aún así, o sea, sí, teniendo en cuenta de cambio Japón, generacional... Pero a ver, en Japón el tema, el mercado de sobremesas está hecho una mierda. Pero, la progresión de PS4 fue brutal al inicio. Si esa progresión fuese normal, a día de hoy no habríamos de 7 millones de PS4, habríamos de 10 a lo mejor. Claro. Tampoco sabemos cifras, pero a Wii U le saca 2 millones. No, le saco un millón, no 2 millones. Millón Wii U, y pico. Millón y no, pico. No llega a los 6 millones. Tiene la razón, pero es que Wii U lleva un año más en el mercado. Claro, y es que Japón tiene toda la razón, es como debería ser. En Japón, la consola vende cuando tiene juegos. Si no tiene juegos, no vende. Es como debería ser. No, en Japón y en el resto del puto mundo, Gaspar. Pero sí, en Estados Unidos sí, es la que más vende. Y con diferencia. Le ha comido el terreno. A ver, pero en Estados Unidos, a Microsoft. En Estados Unidos hay un tema. Que en Japón y en Europa no está tan arriba, y es el tema del concepto de máquina multimedia. Claro. Sobre todo, fíjate que en Estados Unidos para PlayStation 4 hay una infinidad de servicios online para comprar películas, películas y otros servicios, Netflix y en fin, todo este tema. Ah, pero. El tema de los juegos deportivos, o sea, perdón, sí. de los partidos de fútbol americano de baloncesto demás, sí, y todo sí. esto. Pero eso también lo tiene Xbox, y aparte... Sí, lo poco, tiene Xbox. A nivel pero... europeo, se anunció que Play 4 vendió ya más de 200.000 máquinas en España. Solo en España, ver, ¿eh? Hay y una no cosa, lleva ni un año. Hay una cosa que ha dicho Oscar y tiene razón. Aunque PS4 igual no tengan títulos exclusivos tan llamativos, o directamente no tengan, no es que sean llamativos, no, es que no tiene. ¿Qué tiene One y PS4 que no tenga Wii U? Multiplataformas. Y multiplataformas muy importantes. Y eso ya son 4 o 5 juegos que van a vender consolas. Pero es que a mí personalmente no me motiva cambiarme de plataforma pudiendo jugar el anterior. Es que tú hablas de un caso particular. Pero en general, al gran público, pues le hablas de las cifras, Gaspar. Las cifras. Y se vuelven locos. Que de Play 4 siga pasando. Que de todas maneras, ahí Wii U tiene un juego que puede ser una sorpresa si sigue progresando como está progresando, que es el Hyrule Warriors. Y yo, al final, va a vender más de lo esperado cuando se presentó, porque se presentó, parecía un truñete. Y cada vez está cobrando mejor pinta. Pero ese es un juego casi 80% mercado japonés. Ese es un juego japonés. Sí, es un juego japonés. Va a vender consolas en Japón. Pero, y a la gente de aquí que... Pero lo que necesita Wii U es vender consolas. Da igual que sea en Japón, en Europa o en Estados Unidos. Eso está claro. Eso lo tenemos claro. Voy a sacar la bola de cristal y te voy a decir que cuando salga Hyrule Warriors en Japón, Wii U se va a plantear en 20.000 y el semana siguiente va a estar en 15.000, como ha pasado cuando salió Mario Kart. Bueno, tío, pues ya es una subidilla. A Nintendo ahora mismo cualquier subida le viene bien. Si la consola se mantiene más de 10.000 unidades, pues mira, ya es un exitazo. Bueno, vamos a irnos con más noticias. Y una vez más nos vamos con la noticia de la semana, que hoy no es una noticia demasiado buena. ¿Es la noticia de la semana? La noticia de la semana. ¿Entonces pongo música o no? Si dices que es muy buena, la pongo. ¿No, no crees no, que se lo merece? No es buena esta noticia. Es vale, una noticia preocupante. ¿La digo o metes un redoble? No, meto un redoble. No se lo merece. No se lo merece. Esta noticia es sobre Crytek, porque, amigos, Crytek podría estar pasando por serios problemas económicos. Bueno, lo ha desvelado el portal Kotaku, también el portal... Creo recordar que era Develop. Y bueno, se comenta que no están pasando por buen momento. Gamasutra también, me parece. Al parecer, el paso a Free-to-Play, ya sabéis que ha pegado un salto al Free-to-Play Crytek, pues no ha sido muy productivo en su primera época. Han tenido que invertir muchísimo y todavía no han visto recuperada esa inversión. Y se rumorea que están teniendo problemas incluso para pagar a sus empleados, que podrían llevar sin cobrar desde marzo. Se rumorea. Se trata de una compañía bastante grande. Es una compañía de 800 trabajadores que tiene sucursales en varias ciudades del mundo. Así que, hombre, realmente es una compañía difícil de mantener. Y que cuando no tienes éxito, como es el caso de sus últimos juegos, pues puede llegar a pasarte factura. Se ha sabido que Rise 2 ha sido cancelado. Por falta de acuerdo entre Microsoft y Crytek. Aquí ya no entra tanto el tema de la pasta, pero más bien es que Microsoft quería que este juego, si salía en Xbox, la franquicia pasase a ser de Microsoft a partir de este Rise 2. Y evidentemente Crytek no está por la labor de regalar una franquicia así porque sí, y yo lo veo normal, tienen que defender su producto. Pero bueno, según Zeba Jerli, que es el presidente de esta compañía, los rumores están dramatizados. Y en la compañía, aunque no están pasando por un buen momento, creen que se recuperarán y de hecho ha anunciado que recibirán dentro de poco una fuerte inyección de capital. Así que, bueno, es verdad que la prensa a veces exagera un poco el tema. Es innegable que es muy posible que no estén pasando una buena época, pero bueno, confiemos en que vaya a mejorar el tema. Eso les pasa por sacar demos gráficas en vez de juegos. No. Demostraciones gráficas. Parece ser que lo que han dicho las fuentes, bueno, las fuentes de Game, de Develop y de creo que era de Gamasutra también, han dicho que lo que ha pasado es que durante el desarrollo de Rise, el juego ha vendido mucho menos de lo que esperaban. Pero no solo Rise, ¿eh? No. Y Crisis 3, incluso el 2. No se hablaba de Crisis, se hablaba de Warframe, sí. Eso, sí, de Warframe. Sus franquicias siguen vendiendo. Se hablaba, Warfare, no Warframe. Se hablaba de que el juego, exacto, se hablaba de que el juego en su lanzamiento mundial, porque recordemos que empezó facturando solo en Rusia, ¿no? En su lanzamiento mundial se pegó una hostia considerable. Entonces, fuentes internas de Crytek, supuestamente, echan la culpa a estos dos títulos, estos dos fracasos, de lo que le haya pasado a Crytek en este momento. A ver, yo creo que cuando una compañía así se encuentra mal financieramente, no es cosa de un único juego. Eso ya es algo que van arrastrando de varios fracasos seguidos. Yo no fracasos, estoy seguro, ¿eh? No digo fracasos, digo juegos que quizás no cumplen las expectativas que ellos tenían de ventas. Crytek tuvo demasiadas esperanzas invertidas en su CryEngine. Y ellos ya han reconocido que no tuvo la aceptación que esperaban, que no fue un motor tan requerido por las desarrolladoras. Y luego está en Crisis, la gran saga de Crytek es Crisis. El 2 no vendió lo que se esperaba y el 3 vendió incluso menos, bastante menos. O sea, y eso ya empezó a arrastrar a la compañía. Yo creo que Crytek tiene el síndrome de querer ser una grande y no tiene infraestructura para ser una grande. Ahí voy yo, y es que se estáis olvidando de que Crytek en el último año y medio... ha comprado diversos estudios barra franquicias. Crytek UK. O sea, lo que ha hecho es expandirse, sí. Pero expandirse yo creo que de una manera desmesurada, sin controlar los riesgos que podían producirle. Tal cual, por ejemplo, Crytek UK, los impagos que se han sacado a la luz son sobre todo de Crytek UK, ya sabéis, la antigua Free Radical que se compró y que es la encargada de hacer el nuevo Homefront, ¿cómo se llama? Revolution, exactamente. O sea, es lo que dice Oscar. Para mí es una compañía que de repente se vio y entre las más grandes, porque tenemos el amparo de EA, se empezaron a expandir y no teniendo en cuenta que, oye, macho, la materia prima hay que conseguirla. O asegurarla, por lo menos. Bueno, yo por lo que he leído, de una cosa puedo estar tranquilos. Por lo que los estudios grandes Están deseando que se vayan a la quiebra para comprar las IPs, no el estudio. Así que pueden estar tranquilos. Ella no les va a pegar. Pero mira, Gaspar, tío, te voy a hacer una cosa en serio. Antes hiciste un gesto así. Nadie les va a pegar a un tío, son independientes. Hiciste tío. Un gesto así. Digo que no va a comprar el estudio. Hiciste un gesto de una peineta. Sí. Mira, tío, yo nunca me alegraría. A mí solo hacen demostraciones gráficas. Nunca me alegraría de que una compañía se vaya al carajo, ¿vale? No me alegraría ni por la compañía ni por la gente que trabaja en ella. Si a la gente le van a recolocar, ¿vale? Vale, sí, Gaspar, bueno, tú estudios das por sentado. Son 800 personas. Que, se pegarán, tío, por ellos. Que te alegres por eso, macho, no. Yo por ahí no paso, ¿eh? Te podrá además, gustar más o menos, pero que te alegres por eso, no. No. El tema de todo este asunto de Crytek y tal. Ahora mismo tienen 3 juegos en producción. Como no funcione ninguno de esos 3 juegos, se van a la mierda. Esto es lo que vaticino yo, ¿qué ¿no? 3 juegos son? Son un free-to-play, que es un MOBA, sí, que probablemente verdad, sí. Se la va a pegar. Creo que no va a funcionar. O sea, eso que creo yo, el Homefront. Home Revolution. Sí. Y luego hay otro juego, era no era un MOBA, era... Joder, no me acuerdo del estilo de juego. Lo buscaré y luego se lo diré. Por cierto, la cancelación de Rise 2... Es otra puñalada. No, pero a la cancelación, ese juego está en preproducción. Sí, simplemente. O sea que realmente no afecta mucho esa cancelación. Sí, bueno, pero no realmente mucho. ¿Han tenido gente trabajando ya en él? ¿Son no, sueldos? Pero a, ver, es una a lo mejor solo han tenido un equipo de producción trabajando en un plan de producción. Pero porque recordemos que no tiene que estar negociado eso y tal. Hombre, sí, han sido a lo mejor de las 800 personas, pues imagínate, 10 personas que han estado hombre, currando en yo, eso. Yo no sé si han sido 10, si han sido 20 Gaspar, o... Gaspar, si están en negociaciones no, con Gaspar Microsoft... No, Gaspar es el troll, digo, yo, Oscar, yo soy otro. Si estaban en negociaciones con Microsoft es que todavía no había nada de ese juego. Bueno. Bueno estaba bueno, para Brown. Lo que yo tampoco entiendo... A ver, a mí Rise fue un juego que me gustó mucho, pero entiendo que no va a gustar a todo el mundo y entiendo que no cumplió las expectativas. O sea, ese gran juego que iba acompañado al lanzamiento de One al final no fue tan grande. Eso también fue otra gran hostia para Crytek, ¿eh? A mí me extraña muchísimo que de repente apostasen por el 2. Me sorprende, de verdad. Hombre, me sorprende porque... La apuesta sería de Microsoft. Sí, es de Microsoft. De hecho, Microsoft presionó para una segunda se parte. Para atrás. Es que, claro, Microsoft pero, tampoco fue un juego que dijésemos... Ha salvado a One de la quema. Es que tampoco ahora, ha sido nada. Ahora los usuarios de TPC Master Race acérrimos pueden decir, ya os lo dije, Crytek. No os metáis en las consolas que os van a hacer daño. Yo no sé hasta qué punto. Rise tiene la culpa del estado de Crytek. No. A ver, Crytek, lo hemos dicho antes. No, ya lo es sé. Es un cúmulo de cosas. Pero hay un motivo. Los detonantes fueron, parece ser, Rise y el otro juego, el Rise Warfare. Fue una exclusiva que le financió Microsoft. No sé hasta qué punto perdió mucho dinero bueno, en Crytek. No. El juego lo hicieron exclusivo. No funciona así. Porque llegaron a un acuerdo con Microsoft. El juego está en producción. Pero ese juego se lanzó de manera exclusiva con un boost de pasta de Microsoft. Pero claro, el juego pero es una producción de Crytek y la IP pertenece a Crytek. Sí. No es una IP que haces ya, tú ya por encargo. Pero Microsoft por lo tanto, enchufó dinero. No, por lo tanto el juego está coproducido, no producido por Microsoft. Pero lo que me refiero es que enchufó dinero Microsoft. Enchufó dinero, pero claro. Enchufaría lo justo, tío. Para que fuera exclusivo, joder. No. Claro. Gaspar, tío. Joder, pero eso ya tiene que cubrir parte. Una compañía como... Como Crytek no hace un juego exclusivo porque le apetezca. A tienes ver, que poner un buen fajo Gaspar, de billetes encima de la mesa. Lo que te está diciendo Víctor es el mismo caso que Mass Effect 1 con BioWare. Claro, sí, efectivamente, el mismo caso. ¿Dónde acabó Mass Effect 1? Sí, después de un tiempo. Vale. ¿Y después de que apareció EA? Porque Amazon, fue una por coproducción. Y después claro, de que apareció pero porque fue una coproducción, no era exclusivo Microsoft. ¿Y sabes por qué acabó ahí? Pero yo lo que voy a poner... Yo lo que digo es que Microsoft ahí pone una parte del dinero, ¿eh? Vale, sí, pero, dinero, pero Gaspar, eso, no es eso, como si lo hacen pero no te justificas. Mira, el juego está obligado a vender para poder financiarse, ¿no? Tú, la financiación inicial, pues son, ¿qué serán? Imagínate, contratos de exclusividad, créditos bancarios, inversores, etcétera, ¿no? Y tú después necesitas toda esa pasta que has conseguido vendiendo el juego de tus royalties, ¿no? Para pagar créditos, pagar acreedores. ¿Entiendes? No es tan sencillo, Gaspar. Es mucho más complejo que eso. Y en un estudio tan grande como Crytek, ahí hay que pagar muchísimos sueldos y hay que pagar muchas historias. O sea, joder, no es ninguna broma, ¿eh? Por eso digo, la pasta que tuvo que meter Microsoft para hacerse con esa exclusiva no pudo ser pequeña. A ver, es que partimos de que la base de que todos los juegos exclusivos tienen el mismo tipo de contratos y cláusulas. Y no podemos hablar, por ejemplo, de que el caso de BioWare y Electronic Arts con Mass Effect 1 no sea el mismo que el de Rise con Microsoft. Es decir, Microsoft suele hacer cláusulas temporales. Por ejemplo, también podemos hablar del caso de Bayonetta 2 con Nintendo. Yo creo que ese sí es un sí, pero Platinum Games no es First Party. Un juego para toda la vida de Nintendo. Pero, por ejemplo, Microsoft piensa de otra manera, Sony piensa de otra manera, Electronic Arts piensa de otra manera. Cada uno ata los juegos de la manera que ellos le convienen. Y lógicamente tampoco es lo mismo. Por ejemplo, imaginaos, ¿no? El tema de, hablamos antes de Gran Turismo 6, ¿no? Pues el tema de Polyphony, encargados de hacer este juego. Polyphony es un estudio propiedad de Sony. Entonces, a Polyphony todos los sueldos de sus empleados se los paga Sony. Pero en el caso de Crytek, Crytek se autogestiona. Crytek. O sea, claro, no es propiedad de nadie, es por decirlo de algún modo, una compañía, entre comillas, independiente, ¿no? De todo también lo demás. Es cierto que no podemos hablar sobre cosas que no entendemos. Que no conocemos, todo. Claro. Pero bueno. Cada tema contractual es propio de las compañías. A eso iba yo. Esas cosas están claras. Y yo creo que ningún contrato de exclusividad con un estudio tercero, en este caso con una CIR, te garantiza el juego. Ni te garantiza... En absoluto. Tanto Crytek con Microsoft se aseguran de no palmar. Nosotros podemos hablar de lo que viene siendo habitual con las compañías. Es que es lo que dices tú. El caso de Mass Effect... la gente decía que no, que es exclusivo, que tal y cual, y Microsoft siempre trabaja con exclusivas temporales. Le pasó también con BioShock, que lo vimos después en la competencia, y muy posiblemente... Los Planet, y muy posiblemente Rise, o la segunda parte de Rise, acabaría en la competencia también. Bueno, a lo que dices Mass Effect, yo creo que tuvo que ver EA. Cuando se comió a BioShock, dijo, ¿cuál es tu franquicia más importante? Ahora mismo, esta, pum. Pues miramos contratos y miramos la manera de romper. ¿Quién editó Mass Effect? ¿Electronic Arts o Microsoft? Microsoft. Bueno. ¿Pero quién compró después y cambió todo el tema? Ahí fue. Bueno, vamos a continuar con el programa, que tenemos muchísimos temas todavía que tratar. Y nos vamos a ir al foro porque han estado comentando. Señor Oscar, ¿qué tenemos en nuestro foro? A ver, voy a buscar mensajes así dignos de esta gente que nos escribe. Hay bastantes imágenes de Watch Dogs. Yo no sé si esto de Watch Dogs es cosa de mods o es el juego así, que aparecen personajes en plan parodia barra homenaje. Por ejemplo, voy a buscar una que pone aquí Denis el Azul Web. Dice, es una pena que me pierda el principio del programa. Tengo obligaciones familiares y en casa hay que echar una mano y si hace falta el brazo. Para la segunda parte del programa espero estar. Sobre Watch Dogs solo diré dos cosas. Tienen sentido el humor y... Aparece aquí un personaje, Bárcenas Luis, imputado en el caso de corrupción, edad 37, profesión tesorero, ingresos $55,500. Estas cosas es... Eso es mentira, tiene más ingresos. A ver, pero estas IDs son propias del juego. Yo ese desde luego no lo vi. Yo creo que es un montaje. Yo hay guiños muy simpáticos, pero ese en concreto no lo vi. Mira, te busco otro. Espera, a ver si lo encuentro. Aquí, Bruce Wayne. Años 35 ocupado, él es Batman. Ingresos 20 muchos ceros. Eso tampoco eso es fake. Eso preguntaba, claro, yo no me he acercado aún a Watch Dogs y he visto personajes muy, muy coñeros y bueno, voy a leer aquí un mensaje de PHF Ceramic, dice, y yo añado, el sistema de alcantarillado de Chicago no tiene nivel con los del noroeste de España. Efectivamente, está lloviendo y está todo inundado. Aquí en Coruña desagua, o sea, evacúa el agua, que es una pasada. Y dice, Oscar hace un cameo en el juego. Y no sé, saca una foto y parece ser que hay un tío que se parece a mí. Solo que este está gordo y yo soy tío bueno. No sé. Y hasta Gaspar tiene su rinconcito y pone Damilo Luis VIH positivo. Qué cabrón. Ocupación donante de sangre. Madre mía. Joder, vaya elemento. Ese sí que lo vi. Ned Hill. Lo de Watch Dogs tiene explicación por un recorte desde arriba. Tocaba vender unas versiones muy caras, ya que el PC se rentabilizaba mucho más a la larga que las consolas. No voy a justificar si esto es bueno o malo, porque me parece malo, pero es lo que hay con la industria actual. Es verdad. Aparte, yo me atrevería a decir que yo no veo que PS4 o Xbox One lastren el juego. Lo que sí lo lastran es la generación anterior, que realmente el problema de Ubisoft con este juego. Brutal Vomit. Watch Dogs está muy caro ahora. Ojalá caigan las ofertas de Steam. Si no, meme con Yoda al canto. Leerlo. No tiene pérdida. Y el último, PHF Ceramic. Shuhei Yoshida, pez gordo de Sony, entre paréntesis, le interesó mucho la conferencia de Tim Schafer en el Game Lab. Está dormido en la foto. Bien, bien. Hasta aquí voy a leer por ahora. Luego más y mejor. Y nos vamos con un poco de música. Señor David, ¿qué tenemos? Pues voy a meter la banda sonora de Watch Perros para que la disfrutéis, si es que podéis. Pues volvemos ahora mismo con otra sección. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Seguimos aquí en El Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, y os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com o desde el iTunes Store. También os recordamos que nos podéis seguir en Twitter, @complejoanda todo junto, y os agradece que escribáis alguna reseña de si os gusta el programa o si, las partes que nos gustan, para que podamos seguir mejorando. Tenemos actualmente conectados en el chat a Anchoas, a ver si cago, pone aquí... Ángel, Artorias, Bono, hace un streaming de Mario Kart 8. Campone, DAP1, Denis Azul, Ciudadano de Su. Ducha, El Cigala de Fiesta. El Poyomba, Ecero, Fenicius, Gabe, El Elefante Regalón. Gaspar, Dog, Loctarius. Ah, eres tú, Jor. Hola. Nethil, Oscar Salem Wars Dogs, Perro Palleiro, Saulín, Siux CG, Toraz y Watch Dogs Pantallazo Azul Edition. Señor Zoe, que estás aquí para el lunes, bienvenido otra vez. Muy buenas noches, chicos, ¿me oye bien? Se te oye perfecto. ¿Cómo estás, Zoe? Pues liberado por fin, así que os voy a dar bastante por el culo. De hecho, hoy traigo dos Ultimates. Dos. Bueno, pues ilústranos. A ver, vamos a situarnos un poquito. Volvemos un poquito atrás en el tiempo, y os digo que a lo mejor esto no lo sabéis, pero por ejemplo, Valve ha retirado un juego de Steam por publicidad engañosa. Sí. ¿Qué juego? Sí, Watch Dogs. ¿Qué juego? Sí, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo taparon. El juego se llama Earth Year 266. O sea, Earth Year 2066. ¿Y qué, por qué fue esto? Porque se supone que intentaron el crowdfunding y falló. La gente se encariñó con el juego, lo pusieron en Steam en Greenlight, le dieron la luz verde y tal, y prometían, digamos, que con las donaciones darían DLCs gratis y tal a la gente que lo apoyó y tal y tal. Los que compraron el juego en sí, pues no recibieron una puta mierda. Y Valve, ya se llevaron los jugadores... Bueno, los compradores en este caso, uno aún es bastante gordo. ¿Pero qué hizo Valve? Pues Valve dijo, pues que os jodan, os quitamos el juego de Steam y devolvemos el dinero que le habéis quitado a estos consumidores. Madre mía. Así que... Por tanto, ¿qué se ha llevado ese estudio? ¡Un Ones! Y tenemos la música, ¿eh, Zoe? Para que veas. Vale. El otro más, ¿eh? Pues este es el riesgo, amigos, de meter pasta en un proyecto que... En un proyecto así un poco a ciegas, ¿no? Meter pasta sin saber un poco dónde te estás metiendo, pues pasa a veces este tipo de problemas. Pero Zoe, ¿tienes otro UNED? Sí, tengo otro UNED. Y este tiene que ver con Xbox One. Oh, con Xbox One. Estamos expectantes ahora, ¿eh? A ver, además, no solo con eso, tiene que ver con la camarita de Kinect. ¡Qué bien aprovechada! Tan bien aprovechada que un anuncio que rodó Aaron Paul, famoso por ser el compinche de Breaking Bad, pues sí, resulta que hizo un anuncio para Xbox One, y claro, se pone a hablar y tal y tal, y de repente dice Xbox One on, y claro, todos los que tengan configurados y enchufados el micro de Kinect que te habla americana, cada vez que ese anuncio se reproducía, se les encendía la Xbox. ¡Madre mía! Pero, ojo, creo recordar que esto solo pasaba si tenías configurada la consola en sí, no acuerdo, era de la modalidad. Era una modalidad en la cual consume más electricidad, pero está activa en segundo plano, ¿no? Solo ocurre en esa modalidad. Si es la modalidad bajo consumo, no se enciende aunque le grites. Pues esa es la clave. Y después, claro, la gente se quedaba loca con eso. Vosotros imaginaos, podéis, no sé, vuestra, os ponen un anuncio y dicen a la Xbox que os mate o algo, tío. Podrían pero Zoe, es curioso. Yo tengo la One con Kinect, sé que es una cosa asquerosa, pero lo tengo. Y a veces estás jugando y claro, los juegos pues tienen sonido, tienen audio. Y yo qué sé, a veces ocurre algo, ocurre algún sonido que la Kinect interpreta que está pidiendo algo y de repente se activa o hace una cualquier cosa que no tiene ni puto sentido. Me pasó con el Outlast, o sea, de repente se activa, te muestra una pantalla que no sabes por qué sale y dices, pero qué cojones haces, joder, quita eso, coño, que va a matar. Pero en fin, lo de Kinect es la hostia, o sea, se supone que interpreta solo tu voz, pero no interpreta por tanto, cualquier voz. Los usuarios de Estados Unidos se han llevado... Pues este es un problema que me parece que va a tener que va a tener que trabajar Microsoft. O sea, desenchufar Kinect. Sí, pues. Desenchufar Kinect directamente. No. Claro, pero comprar la Xbox One sin Kinect. Pero pensad, ahora tenéis la opción. Pensad en una cosa. Uno de los atractivos es poder encender la consola estando a tomar por culo de la consola, ¿no? Simplemente que te oiga el Kinect. ¿Cómo van a solucionar ese problema, David? Con el botón de la consola. Mira, yo, para no estar en mensaje, la verdad es que Kinect, el otro día probé el streaming de Kinect con Twitch y a la gente le sorprendió lo bien que se escuchaba mi voz. A pesar de que está apartado de mi posición, lo bien que separa, digamos, la voz del usuario de lo que es el juego, ¿no? O sea, que realmente es un aparato bien diseñado. ¿Qué pasa? Que la utilidad que se le busca en la consola es relativa. Claro. Ese es el poder de la nube. El poder de la nube, sí. Señor Zoe. Que has estado con nosotros aquí en... A ver, Jorge, ¿querías comentar algo? Nada, digo que yo creo que igual la solución podía ser que te dejara configurar la frase de inicio. Meter una frase grabada por ti. Por ejemplo, sí, decir ¡culo! Sí. Y que se encienda... O decir sistemas operativos. No, es... Play 4, enciéndete. A ver, es decirle Xbox y ya se enciende. Y el Xbox, hostia, buah, pero ¿cómo me llaman? Qué guay sería es como coger... Cuando, es como cuando vas a sacar al perro a la calle, que en cuanto dices calle, el perro dice ¡hostia! Qué guay sería activar un rollo así de notas de voz diciendo... Cuaderno de bitácora, año estelar 2014. Sería la hostia eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Y si no, dejar la consola con el LED naranja en segundo plano ahí encendido en bajo consumo, estar por ahí por la calle, estás llegando a casa, la enciendes con tu teléfono móvil y ya cuando llegas a la habitación ya está lista para que tú juegues. ¿Y si tus vecinos se dan cuenta de que tienes una Xbox y desde la calle te gritan ¡Xbox, enciéndete! No, pero la enciendes con un botón, no con comando de voz. ¿Os dais cuenta de las gilipolleces que estamos diciendo por metro cuadrado? Podemos generar un montón de gilipolleces. La que dije yo mola un huevo, ¿no? Sí. Bueno, yo si fuera caso en la paputear, grabaría. Le metería el tono al móvil cada vez que sonase WhatsApp de enciéndete Xbox. Joder, es como Steam, que tú tienes el ordenador conectado. Que mola mucho. Te compras un juego por Steam desde el móvil y te pones a descargarlo desde el móvil. Con Siri hablo mientras cago y le pregunto cosas muy interesantes. Bueno, eso nos sobra esa información, David. De tus intimidades. En el norte. No sobra, si continúa, David. Bueno, señor Zoe, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos ya verte tan activo. Sí, voy a daros por culo. De la hecho, semana voy que a viene luchar ya contra la tiranía de Víctor e intentaré estar un programa entero. Dos. Bueno, pues todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Venga, chicos. Un besito. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí con Solz y no Solz. Señor David, ¿qué tienes esta semana en tu sección? Pues hoy tengo un Solz eterno, de esos Solz que siempre tiene la gente y la esperanza de que se cumple, una esperanza vana. Pero bueno, yo lo tengo que decir igual. Podría decirse que es un Solz de esos de cuando tienes esperanza, cuando vas a abrir un regalo de Navidad y piensas que es una, yo qué sé, el juego que te gusta. Efectivamente, y son zapatos o ropa. Es equivalente. Exactamente. Ah, entonces es un Sol. O acciones de Marumasa. Exactamente. No, es un Sol, pero es un Sol que la gente siempre cree en él y me encanta joderles y mostrarles la realidad porque soy el rey en el norte. Ya sé de qué vas a hablar. Yo también, tío. Bueno, vale. Esta vez eres previsible. He sido previsible. Sí. Bueno, es la actualidad de la semana, joder. ¿Quieres que le haga? Como he dicho cosas tipo remake de Final Fantasy VII, aunque esto lo veo bastante más probable, de Last Guardian, que ya es una utopía. Y hoy toca hablar de... Shenmue 3. Y es que, amigo, Yu Suzuki ha estado en el Game Lab y ha dicho... ¿En el qué? En el Game Lab. Ah. ¿En el Game Lab? ¿Qué pensabas que había dicho? Lame Lab o algo así. No, yo no sé cómo, yo hablo bien. Ah, vale, menos mal. Soy Río del Norte. Bueno, si sí, quiero que se llame Lame Lab, se va a llamar Lame Lab, ¿vale? Eso habría que verlo. Bien, el caso es que ha estado en el Game Lab y ha repetido lo que lleva repitiendo años. Que él desarrollará Shenmue 3 si encuentra el entorno adecuado. No sé exactamente a qué se refiere con esto. Yo creo que si alguien pone la pasta... Nintendo, págalo. Eso es. Si alguien le paga el desarrollo, él estará encantado de hacerlo. Nos ha jodido. Pues claro. Pero este tío es... lleva a todas las conferencias que da, aunque vaya a un colegio a hablar de tal, siempre hablará de ese sistema. Sí, sí. La verdad es que sí, hombre. Vamos a ver, yo... habla, Gaspar. Yo le voy a decir... Solo por ver cómo reaccionarían los foros de medio mundo, me gustaría que cogiese Nintendo y pusiese y dijese, toma, 50 millones de euros. Fíjate, Gaspar, o de dólares, lo que hizo el cabrón. Él, cuando estuvo hablando y pasó este tema... Aparece la noche anterior en el hotel, creó el logo de Shenmue 3. Pues así tres palitos, sí. Luego lo metió en esa especie de proyector y la gente se flipó y dijo, ¡hostia! Bueno, no, Half-Life 3 confirmado y Shenmue 3 confirmado también. Un bootle pack. Es que pienso, recuerda la que se montó con Bayonetta 2, que es un título relativamente menor. Sí. Imagínate, si coge Nintendo y dice, Shenmue 3 es exclusivo de Wii U. Y os sacamos uno y dos en la historia. Eso sería una revolución. Es que me extraña Sega que no insistan en eso. No ve que la gente lo desea realmente, que sería un boom. Yo la verdad nunca entenderé ciertas decisiones. Antes lo dije respecto a otra cosa que ya no me acuerdo. A respecto a Sony con Gran Turismo 7, es verdad. Y no entiendo estos movimientos. La gente no tiene algún empleado que se meta por los foros y descubra los deseos de la gente. Y descubra que la gente quiere yakuzas traducidos. Y quiere un Shenmue 3, joder. O sea, de verdad, es que no me resulta incomprensible. Es que Shenmue es un juego que vale muchísima pasta hacer. De hecho, el Shenmue 1 fue en su día el juego más costoso de la historia. Más costoso en su día, sí. Y recordemos que nunca fue una saga que vendiera fue un fracaso, demasiado. Fue un fracaso. Entonces, hombre, yo lo veo normal que sí. Después de hacer dos, Sega diga, mira, no más, porque sí. ya hemos aprendido, ¿no? Bueno, pero a ver, yo creo que la industria ha cambiado... Existen campañas de marketing, el juego se puede meter por los ojos, ya es un concepto de juego que está muy explotado, se puede hacer una cosa interesante. Pero bueno, en fin, no sé, dime, Oscar. Eso es lo que iba a decir yo. Hoy en día, un juego un juego como Shenmue sería un juego limitadísimo. Sí, no, está claro. Por tanto, sería un juego muchísimo más barato de producir que un sandbox actual. Exactamente. Por tanto, o le sale caro cambiando el concepto de Shenmue, haciéndolo mucho más libre. O si hacen un Shenmue tal cual, les va a salir una producción mucho más barata que lo que fue en su día en comparación. Estoy de acuerdo. Dime, Gaspis. A mí vais a matar, pero yo en cierta parte comprendo a Sega. Incluso con lo que dice la saga Yakuza. Lo que sí debería hacer Sega, y hubo el rumor, y creo que incluso hay pruebas de que se llegó a subir a la store, al bazar de Microsoft, un Shenmue HD, que no llegó a salir a la venta porque tenía previsiones de bajas ventas, ¿no? Yo creo que Sega, si realmente tuviera interés de Shenmue 3, lo primero que sería sacar el 1 y el 2 en HD y ver cómo reacciona el mercado. Yo coincido y la saga contigo, Yakuza, ¿eh? ¿Por qué no llegó el 2 traducido? Porque el 1, a pesar de llegar traducido, se pegó un hostia en ventas en Occidente enorme. Y Sega dijo, os traigo una saga muy japonesa, en castellano. Es un juego de sobresaliente, o de notable alto. Sí. Le doy algo de publicidad y se pega un hostia en ventas. Os coméis el 2 en inglés. Pero, ¿sabes? Es que es normal. ¿Sabes lo que creo yo, Gaspi? Que si Sega lanzase este Shenmue 1 y 2 HD Edition 1080p, 900p en Xbox One, yo pienso que quizás, si hacen eso, estarían casi obligados a lanzar el 3. No sé si me explico. O sea, no tiene sentido que tú lances el 1 y el 2 de una saga que hace años que no se sabe nada de ella y que del 3 lo dejes ahí. O sea, si Sega hiciese eso, es porque ya tiene el 3 en mente y lo va a lanzar. Pero es que Sega tiene pruebas de que no vende la saga en Occidente. La gente la pide. Pero es que son pocos. Pero qué o pruebas. Sea, ¿qué? Claro, Gaspi, de hace años ya. Claro. Y no, incluso Play 3 tiene un par de ellos aquí. Pero en a ver, inglés. Gaspar, sí. Un poco. Pero, Gaspar, ¿hablamos de Yakuza o de Shenmue? ¿O de las dos sagas? ¿De qué hablamos? Las dos sagas, porque también me hablas claro, de Yakuza. Shenmue, tienes en cuenta que salió una consola que no tenía el éxito de PS2, sí, que es Dreamcast. Pero la versión que salió en USA de Shenmue 2 solo para Xbox, sí. También se pegó un hostia en ventas. Xbox, claro, una consola en América que estaba vendiendo bien. Bueno, pero tío. Bueno, también ten en cuenta una cosa. Shenmue 2 salió en Xbox un año después o dos de respecto al lanzamiento original. ¿No? 2 años después. Bueno, me acuerdo. Hicieron la gorra de no sacar la versión de Dreamcast y se cansó la versión de Xbox. Bueno, no sé. Has comentado lo de Yu Suzuki, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Ese era el Solz? Este es el Sol. El Sol de imposible que utilizo a la gente para torturarla. Ah, es un Sol de es Navidad. Es un Sol, cabrón. El Sol de Navidad, vale. Yo ahora voy con el No Sol. ¿Y este es un No Sol serio? ¿Me tengo que poner serio? Entonces no te pregunto, aunque tenga dudas. ¿Se pone el gesto serio? Me callo. Ahora no soy el Rey del Norte, soy simplemente Batman Belmont Stark. Joder, cuántos apellidos famosos hay. Y debo deciros una cosa. Voy a hablaros de un proyecto que particularmente a mí me ilusionó mucho y supongo que muchos de los que están aquí en esta mesa redonda de mi consejo particular del rey. Y es Areal. Que tiene pinta de desodorante para el cuerpo, pero ¿qué no es eso? Es un juego supuestamente desarrollado por antiguos miembros o antiguos responsables de la saga Stalker, cosa que parece que se ha desmentido en días anteriores. Les voy a hablar un poquillo de este proyecto que salió a la luz hace apenas una semana y pico, más o menos, y que se vendió como lo que os he dicho, como un proyecto hecho, como el sucesor espiritual de la saga Stalker. Ya sabéis que una saga muy querida por mí, también creo que por Víctor y Jorge. Bueno, Jorge, tú creo que no has jugado. Pero la valoro. Bueno, y también y mi amigo Félix, del que aquí le mando un saludo. Y el caso es que, bueno, se promocionó de esa forma y la verdad es que la gente pues ilusionó bastante, ¿no? Hasta que es una saga querida en PC y, oye, todo el mundo tenía ilusión por saber lo que se podría hacer. ¿Qué pasa? Que a medida que pasaba el tiempo, empezaron a salir una serie de informaciones. Yo leo un poco rancios, voy a explicar, veréis. Al parecer se mostró un tráiler conceptual de lo que quería conseguir esta compañía. Y en ese tráiler se mostraron artworks y se mostró supuestamente lo que parecía el motor del juego, un motor que ellos vendieron como motor propio y en el cual se iba a ejecutar su próxima creación. Bien, al parecer se descubrieron que esos artworks confirmó un antiguo miembro de antiguo responsable de Stalker, que sí, que son artworks que él mismo desarrolló para proyectos de su anterior estudio, pero que no tenía ningún tipo de vinculación con este nuevo estudio. Y por supuesto, por extensión, no tenía ningún tipo de vinculación con este juego nuevo o este proyecto nuevo potencial llamado Areal, ¿no? Después se confirmó también que esas imágenes o ese vídeo del supuesto motor propio desarrollado en exclusiva para el juego no era un motor propio, sino que era una especie de demo técnica propia de Unity. De Unity, cuando accedes al motor para poder trabajar en él, hay una especie de demostraciones del motor para que veas lo que puede llegar a conseguir, ¿no? Y utilizaron uno de esos vídeos por defecto del motor y lo mostraron como si fuese una creación propia, como si fuese una creación destinada a este juego, lo cual pues es evidentemente es mentira. Y también escama muchísimo, muchísimo, muchísimo la cantidad demandada en Kickstarter, que son $50,000. Una cantidad, hombre, evidentemente para gente profana, bueno, para mí que soy el rey no, pero para gente normal, $50,000 es un pastizal. Pero claro, pensad, este juego tenían en mente lanzarlo para PC, para PS4, para Xbox One y hasta para Wii U. Yo creo que con Wii U ya se cae todo el castillo. El caso es que, claro, pensad por un momento, si fuese un proyecto solo para PC, bueno, se podía entender de una forma más o menos complicada, porque Stalker no fue precisamente barato hacerlo, así que un juego que se pareciese mínimamente a ella requería una inversión bastante fuerte. Pero si hablamos de consolas, si hablamos de sus kits de desarrollo, que hacer estos kits de desarrollo es algo especialmente caro y que ya supera de largo la cantidad demandada o la cantidad pedida a la gente, pues la cosa empieza a ser cuanto menos dudosa, ¿no? Es decir, $50,000 para conseguir equipos de kit de desarrollo para tres plataformas diferentes me parece una cantidad muy exigua para lo que realmente haría falta, ¿no? Claro, esta serie de factores unidos a declaraciones de gente que no se desentendía del proyecto, que eso de que eran antiguos miembros del grupo desarrollador de Stalker, pues que era mentira, pues nos da a entender que la cosa cuanto menos es dudosa, ¿vale? Yo no digo que sea una estafa, ni digo que sea falso al 100%, pero desde luego la información que han dado es una información que, en fin, hay que jugar con pinzas y que se puede rebatir fácilmente. No sé lo que pensáis los demás, pero a mí desde luego me huele mal todo este tema. Huele a fraude. Huele a fraude. Y aquí vemos una cosa que evidentemente tenía que pasar. Echa la trampa. Está muy de moda el tema del crowdfunding y del Kickstarter, pero siempre habrá alguien que quiera sacar tajada de la peor forma posible, ¿no? Y es posible que este sea uno de esos casos, ¿no? Es decir, un proyecto que se vende como una cosa súper excepcional, pero que puede ser, como dice Jorge, un engañabobos y una forma de sacar pasta de una forma muy fácil. Yo no sé exactamente qué garantías ofrecería Kickstarter a la hora de devolver el dinero a la gente que invierta en un proyecto que no va a existir, pero estaría bien saberlo. Pero yo os digo que a mí esto me huele raro y no me fiaría demasiado si estáis deseosos de invertir pasta y que vuestro sucesor espiritual de Stalker pues salga a la luz, que me parece que no va a ser el caso, ¿no? No sé si alguien más tiene algo que decir al respecto. No. Vale, pues ya se acabó mi sección, tristemente. Pues nos vamos ya con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos vamos con el análisis de hoy, un análisis que nos va a convertir a todos en hackers, David. Pues sí, Watch Perros, Watch Dogs, juego deseado por todo el mundo, un mítico juego que levantó un hype brutal. Una de las mejores facetas que controla, voy a decir Microsoft, es todo lo contrario, que controla Ubisoft. Y que ya está aquí, bueno, lleva aquí unas semanas, toca hablar hoy de él y veremos a ver si ha cumplido las expectativas. Técnicamente, desde luego no, pero el juego es mucho más que eso, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo que vendiendo humo son la hostia. Son la hostia, tienen bastante mérito, la verdad. En eso deberían aprender las demás. Bueno, pues sí, Watch Dogs. Yo recuerdo cuando vi este juego en el E3, con aquí mis compañeros, todos nos flipamos. Yo, la verdad, quizás un poco menos, pero bueno, eso es cosa mía. Decía que era una especie de Assassin's Creed del futuro. La verdad es que me equivoqué. No es eso. Es un juego que yo creo que tiene sus diferencias notables respecto a Assassin's Creed. Lo convierte en un juego completamente nuevo. Lo cual es un punto positivo, por supuesto, ¿no? Sí es cierto que tiene algunas cosillas que recuerdan mucho a esta saga, pero por norma general, ya os digo que es un juego diferente. Es cierto que Ubi está insistiendo mucho en el tema sandbox, con Assassin's Creed, con Far Cry y ahora con Watch Dogs. Pero ya os digo que tiene un título con personalidad, con sus cosillas, que ya comentaremos ahora mismo, ¿no? Bueno, la historia es una historia, como comprenderéis, basada en el futuro, en la ciudad de Chicago. Bueno, un futuro... No, bueno, sí, un futuro alternativo, podríamos decir, un futuro pues quizás no tan lejano a nuestra actualidad, pero un poco más, iba a decir, flipado de lo habitual, ¿no? En el cual, pues, la ciudad de Chicago, que por cierto la premian en este juego, en la ficción del juego, como la ciudad tecnológicamente más avanzada, que hay una especie de sistema operativo global llamado CTOS, como queráis verlo. Este sistema se integra en toda la ciudad y domina cualquier cosilla que os podáis plantear, desde abrir puertas, sacar pasta en cajeros o incluso espiar a gente por webcam. O sea, el sustituto de Google en el futuro. Va más allá de Google, es una cosa brutal. O sea, tú si te ves una lata de Bourne, esa Bourne probablemente tenga algún tipo de impregnación de CTOS. Para saber lo que... Es una cosa tremenda, evidentemente, es ciencia ficción, como no. Pretende exagerar esta sociedad en la cual estamos ya metidos tan ya en la tecnología, lo lleva a otro nivel. Y CTOS se convierte un poco en el dios, ese dios hecho máquina que domina la ciudad de Chicago. Evidentemente, aquí se crea un conflicto porque... Hay gente que se subordina a CTOS de una manera bastante servil y hay otros que luchan contra el dominio y contra el engaño y contra la, digamos, la violación de la intimidad que supone este sistema, ¿no? Que son los llamados hackers de DeadSec. A mí, salvando las distancias, me recuerda mucho a la premisa de Deus Ex Human Revolution. Sí, bastante. Bueno, más que Human Revolution, Deus Ex 1 y 2. Iba a ir un poquito más lejos. El argumento me recuerda un poco a cierta película, 1984. El gran hermano que nos vigila, nos controla todo. Sí, sí, exactamente. Gaspar es tal cual así. De hecho, bueno, ahora comentaremos detalles sobre este CTOS, porque la verdad es que es interesante, cuanto menos, pero en fin. La historia, debo deciros que... No, perdón, Jorge, ¿me vas a decir algo? No, no. Ah, pensé que tenías la mano levantada. Controlamos a Aiden Pierce, un hacker que... no sabemos nada de él, curiosamente. Es un hacker, simplemente es un tío que sabe mucho ordenadores. Y que de repente, pues, por un... hecho del pasado en el cual pues él desafía en cierto modo a CTOS, bueno, hecho del pasado, un familiar suyo muere y entonces él de repente busca venganza, se convierte en una especie de justiciero Y, en fin, es un personaje que tiene cierta carisma, pero que, insisto, es curioso que, a pesar de su importancia capital, es el protagonista, apenas sabemos nada de su pasado, no sabemos por qué es hacker, por qué se hizo hacker, no sabemos sus motivaciones, bueno, sabemos sus motivaciones, pero no sabemos, digamos, su historia a más largo plazo, ¿no? Es una cosa un tanto extraña, más en el caso de Ubi, que sobre todo tiende mucho a hablar de sus protagonistas, a darles un contexto, una, digamos, una finalidad, pero en el caso de Watch 2, la verdad es que este Aiden Pierce es un tío con carisma, porque lleva una prenda de ropa que le tapa media cara y por eso ya tiene carisma, pero por todo lo demás, la verdad es que es un poco desconocido para el jugador. Dime, Oscar. Nada, te iba a preguntar si hay skin para meterle traje de Assassin's Creed. No, hay muchos skins. Puedes comprar ropa en tiendas y demás. Puedes tunear a tu Aiden Pierce para crearlo de forma personal. Por ejemplo, la foto que sí. Hay ahí es esa foto que tiene ese traje. Con gabardina y tal. Este es un traje exclusivo de la edición coleccionista que, por supuesto, yo tengo porque soy el rey en el norte. Parece un tío que va a enseñar el rabo. Iba a decirte, sí. ¿No es un poco raro entonces que Ubisoft, teniendo en cuenta que siempre trata muy bien a sus personajes en el contexto, su historia, en este caso lo dejó vacío? Yo la verdad es que tampoco lo entiendo mucho. Yo supongo que, a pesar de que hicieron un futuro que Watch Dogs 2 a lo mejor no tendría Aiden Pierce como protagonista, supongo que lo dejarán para igual puede entregas. Igual que se va a hacer una precuela o algo contando la historia de una precuela o igual es el próximo villano de la saga, yo qué sé. Ubisoft puede hacer muchas cosas. Lo que digo es que la historia al principio torna interesante, pero después ese tono realista que quiere darle se tira por tierra por una serie de premisas bastante increíbles en el más sentido, por supuesto. A ver, la historia está bien contada, hay personajes con bastante chicha, pero hay un momento en el cual dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo no me creo nada de esto, todo se torna previsible y, en fin, vale. Al final juegas porque sigues jugando, porque la trama principal, las cosas principales ya son muy interesantes, eso es un punto positivo del juego, pero lo que es la historia, hay un momento en el cual dices, aquí corto y, en fin, ya no me entero de nada de lo que me digas. ¿Vas a decir algo, Oscar? No, pero aprovecho para hacerte una pregunta de parte de Brutal Vomit. Dice, sí. Pues yo lanzo mis consultas de una vez. El Watch Dogs me recuerda un montón a Sleeping Dogs. Sí, por el Dogs, más bien. Es más, yo creo que hasta cierto punto es una similitud escandalosa. ¿Es esto así o es mi impresión? Para mi juicio, salvo el género al que pertenece, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y dice, es completamente interactivo el hackeo. De esto ya hablarás después. Sí, vamos a hablar del hackeo. Pero bueno, yo ya dejo las preguntas. Sí. ¿Se puede hacer en cualquier lado interactuando con todos los elementos que ves en la calle? Vale. ¿O son ciertas partes y puntos predefinidos? Vale. Jorge. Nada, era una chorrada lo que iba a decir. Que el otro día vi en Twitter un tío que escribió por fin me he pasado la trilogía y ponía Nintendox, Sleeping Dogs y West Dogs. ¡Qué gran saga de juegos! Bueno, vamos a hablar del tema. ¡Qué variados! Vamos a hablar del tema. Joder, qué pesado soy, de verdad. Me estoy tocando los cojones. Vamos a hablar del tema jugable. Y vamos a empezar con el hackeo. Porque os voy a decir una cosa. Veréis. Si en el caso de Mario, por ejemplo, podríamos decir que las plataformas definieron a Mario. Creo que es así, ¿no? En cierto modo es el subgénero exclusivo en el cual se dio fama. Bueno, exclusivo no es porque ha tocado muchos géneros. El hackeo es la razón de ser de Watch Dogs. Hay gente que hablaba de, bueno, hackeo, conducción, acción, sigilo. A ver, yo creo que esos son ingredientes típicos de un sandbox, es decir, es algo lógico, pertenece ya al propio género del juego. Pero el hackeo es una cosa que a mayores, que le da personalidad y que en este caso sí se cumple la expectativa que vimos en el vídeo del E3, ¿no? El hackeo de este juego es maravilloso. Es lo que le da, es lo que le hace ser, ¿no? O sea, si Watch Dogs no tuviese hackeo, no sería nada. No sería nada, sería un juego del montón y probablemente el montón del malo. Antes se preguntaron, ¿cómo es el hackeo este? Pues la verdad es que es impresionante. El hackeo se puede utilizar en cualquier sitio con cualquier cosa. Es decir, da igual donde estéis, si estáis en vuestra habitación del motel, o estéis en la ciudad, en una estación de tren, o estéis en un lugar cerrado, da exactamente igual. El hackeo se integra en todo. Es decir, algo, Oscar, que tienes ahí la mano. ¿Cómo se utiliza? Muy sencillo, un botón y ya está. Pues es un botón, Aiden saca su teléfono, que seguramente sea un iPhone, y empieza a dominar todo. El teléfono empieza a engancharse, digamos, a cualquier, digamos, conexión de la ciudad, porque CTOS, pues, a fin de cuentas, es eso, es una red brutal que se conecta a todo, y empieza a dominar a cualquier cosa, ya sea, imaginaos, un cajero automático, cámara, las cámaras son los segundos ojos de Aiden Pierce, ¿no? ¿Por qué? Porque tú con una cámara, imaginaos, por ejemplo, voy a poner un caso práctico. Imaginaos que yo quiero acceder a un servidor de una base enemiga, ¿no? Entonces yo me pongo una puerta tal cual, alguna. Yo podría hacer dos cosas. Podría entrar como tal, podría entrar sigilosamente, llegar hasta el servidor y piratearlo. Podría entrar y leerme a tiros con todo Cristo, que también es otra opción. O sencillamente puedo quedarme en la entrada, usar mi teléfono para moverme por la instalación a través de las cámaras. O sea, yo me meto en una cámara de vigilancia y después de esa cámara de vigilancia me meto en otra y así sucesivamente. Me puedo meter en la cámara del móvil de un personaje determinado, de un NPC. Porque imaginaos, por ejemplo, que hay un ángulo muerto en el cual no llega una cámara. No hay ninguna cámara, por lo tanto hay una zona que no, a la que no podemos acceder. Da igual, en el juego siempre te pone un personaje que lleva, supongo que llevar una cámara de su teléfono móvil, te metes en esa cámara, el personaje va andando por esa zona a la que no podías acceder de otro modo y de repente, pum, va, sorpresa, ya puedes acceder a la central del servidor. O sea, yo puedo acceder, insisto, al servidor ese que es mi objetivo sin ni siquiera entrar físicamente en el recinto enemigo. Únicamente a golpe de hackeo, a golpe de comunicación. Y eso, amigos, es una cosa tremenda, brutal y que a mí me ha impresionado. Una pregunta, ¿hay algún tipo de minijuego a la hora de acceder a esos móviles? Bueno, a ver, no. Hay minijuegos cuando tienes que piratear servidores importantes. Esto ya me permite explicar otra cosa, ¿veis? Al igual que en Assassin's Creed hay digamos, las atalayas, o en Far Cry están las antenas de comunicación, en Watch Dogs hay dos, digamos, dos instalaciones, dos tipos de instalaciones que hay que conquistar, entre comillas. Uno son los servidores de CTOS en cada lugar de la ciudad de Chicago, que hay que piratear. Y después están las antenas, que digamos las antenas que transmiten esa señal de CTOS para que la ciudad sea operativa, ¿no? Los servidores hay que piratearlos con un minijuego de nodos. Es decir, hay una serie de nodos que transmiten energía, que transmiten información, entonces tenemos que recolocarlos para llegar al nodo central y a partir de ahí poder acceder a la sala de servidores de CTOS, ¿no? Hacemos la sala de servidores, pirateamos el servidor principal y este desbloquea la ciudad y aparte nos muestra las antenas propias de ese sector de la ciudad, ¿no? Luego el sector de la ciudad, cada antena o como queráis verlo, propio de cada zona de la ciudad, simplemente Aiden se acerca a ellos, normalmente es como un puzzle, ¿no? Un puzzle en el cual tenemos que abrir puertas que están cerradas y tenemos que descubrir el interruptor que las abre, ¿no? A través del teléfono también, por supuesto. Entonces, claro, llegamos a esa especie de antena o comunicador, no sé exactamente lo que es, esa consola rara. Aiden simplemente toma una serie de datos y ya pasa a ser suya completamente. Ya nos desvela lo que hay en la ciudad, ya los puntos de interés de la ciudad, ¿no? Y eso puede aplicarse incluso a los enemigos. Quiero decir, tú, por ejemplo, puede pasar. O sea, de hecho, hay zonas en las cuales no te queda más remedio que enfrentarte a enemigos, que yo me puedo quedar en una zona segura, más o menos. Me puedo quedar como una rata asquerosa y cobarde en una zona cubierta. Y me voy moviendo con las cámaras. ¿Y qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, imagínalos, puedo reventar a lo mejor un panel de gas. O puedo levantar un panel eléctrico, que no sé cómo coño se revienta un panel eléctrico, pero CTOS puede hacerlo. Entonces, si un enemigo se pone al lado, lo revientas y ese enemigo muere. Te lo digo yo, sobrecargando los plomos. Pues sobrecarga los plomos con algún tipo de no sé, de parámetro extraño, lo sobrecarga y revienta. Dándole mucha tensión. Puedo reventar paneles eléctricos que también estén en el suelo. Puedo, por ejemplo, manipular una grúa para que un bloque de hormigón caiga encima de un enemigo y lo aplaste literalmente. Puedo activar la granada de un enemigo para que se active la granada y el tío no sepa qué hacer y le reviente y reviente todos los que estén al lado. O sea, puedo hacer un montón de diabluras para joder a los enemigos sin yo ni siquiera moverme del sitio. O sea, y sin ni siquiera arriesgarme a que me puedan matar. O sea, es una cosa acojonante al punto hasta el que han llegado. O sea, hay una serie... Es que yo me voy a olvidar de detalles porque de verdad es que es una cosa fascinante. De hecho, fijaros, hay habilidades, porque esto ya me permite hablar del árbol de habilidades. Son varias, son habilidades de hackeo, habilidades de conducción, de combate, etc, ¿no? Hay habilidades de hackeo que son una maravilla. Por ejemplo, cuando conduces un coche, también tienes, digamos, habilidades propias de defensa. Imaginaros, una persecución, me persiguen varios coches y me están jodiendo. Tengo que derrotarlos como sea. En vez de darles esquinazo o bajarme del coche y pegar tiros, que es otra opción, lo que puedo hacer sencillamente es esperar a que pasen por una zona donde hay una especie de tubería de gas que se comunique por debajo de la tierra, dejar que un coche pase por ahí, el juego me avisa, te pone un indicador y cuando el indicador parpadee es el momento de pulsar cuadrado y revienta esa parte de la carretera y el coche se va al carajo. Fijaos hasta qué punto es divertido. Por ejemplo, ayer estaba haciendo una misión en la cual pues maté a varios enemigos. La verdad es que esto es muy típico de Watch Dogs. Tú matas a enemigos de una misión principal y como despedida te mandan muchos más, ¿no? Como despedida de la misión. ¿Qué pasa? Que me vinieron todos en coches. Igual vinieron, yo qué sé, 6 coches con enemigos. Y hostia, me van a petar el culo. El caso es que, claro, como venían por carretera, lógicamente, pues de repente el juego me indicó que estaban pasando por una zona que estaba llena de tuberías de gas. Entonces, aparecieron varios recuadros en la pantalla para pulsar el momento adecuado y esos coches que vinieron no sirvió a ninguno. O sea, todos se fueron a la mierda. Todos, todos, petaron todos. Yo te ponía el mensaje del juego de has reventado un montón de coches. Te aparece la lista y la puntuación que se añade a tus puntos de experiencia, ¿no? O sea, lo del hackeo es una cosa demencial y te vuelve loco y te vicia y te encanta. Bien. Todo lo que está contando, lo que estás diciendo tiene muy buena pinta, pero veo un posible problema. ¿No hace eso el juego muy fácil? El hecho de poder matar a todos los enemigos a distancia. No, no, date cuenta que hay varios factores a tener en cuenta. Uno es que el hackeo no es limitado. La limitación es, digamos, la batería de tu teléfono, entre comillas. Tienes una batería que si gastas todas sus celdas, pues tienes que esperar a que se recargue, ¿no? Entonces puede llegar un momento en el cual no tengas nada. Tengas absolutamente nada. También depende un poco del contexto del escenario. Hay escenarios que no tienen tantas formas para defenderte. Hay escenarios que están, digamos, son pobres o están vacíos de esos posibles recursos y por lo tanto, pues tampoco te pueden servir de gran ayuda, ¿no? Pero hay más, Gaspar. Por ejemplo, yo puedo comprar una habilidad que impida a enemigos pedir refuerzos. Okay. Por ejemplo, o sea, cuando a veces pasa, tú estás matando a X enemigos, te falta uno y ese cabrón que falta pide refuerzos para que vengan más. Yo puedo hackear el teléfono para que no pueda pedir refuerzos, ¿no? Con lo cual ya elimino un potencial peligro, ¿no? O sea, hay combinaciones que son grandiosas que realmente el jugador dice, coño, puedo hacer esto con esto, puedo hacer esto con lo otro. Puedo incluso, cuando un helicóptero te persigue, una persecución, valga la redundancia, puedo hackear ese helicóptero para que por un momento pierda el control, ¿no? Y esté completamente ensombrecido y no pueda influenciarme a mí negativamente, ¿no? Pues a la hora de descubrirme, a la hora, por ejemplo, de dispararme. O sea, puedes hacer un montón de cosas. Y en las persecuciones de coches, por ejemplo, hay una serie de misiones secundarias que consisten básicamente en llevar un coche de un punto a otro en un tiempo límite. Pues hay una diferencia brutal entre el éxito y el fracaso si adquieres una habilidad de pirateo que consiste en abrir puertas de garaje, simplemente, ¿no? O sea, tú a lo mejor quieres hacer una zona ahorrando tramo de camino. ¿Y cómo lo haces? Pues aquí veo un garaje, abro la puerta, me voy por el garaje, salgo por la otra puerta y así me ahorro a lo mejor pues 10 segundos de paseo, ¿no? O sea, es una cosa alucinante el hackeo. Es lo que da a este juego el sentido de grandiosidad, de decir, guau, es que la ciudad está bajo mi poder. Porque es así, literalmente. O sea, incluso yo puedo, si me da la gana, con la habilidad requerida, parar un tren en marcha para subirme. Si me da la gana, puedo hacerlo. Porque te lo permite, ¿no? Y eso es lo que le da a Watch Dogs, digamos, el plus que necesitaba para destacar entre un género tan trillado. Y la verdad es que lo han conseguido, porque es una cosa fascinante del hackeo. No sé si alguien tiene algo más que añadir, por preguntar. Preguntaban en el chat si tú usas tanto el hackeo, te quedas parado y accedes a ciertas misiones sin moverte. Preguntaban si eso nos hacía aburrido a la larga. No, porque yo creo que las misiones están bien pensadas, porque llega un punto en el cual no es suficiente. O sea, hay ciertas zonas a las que no puedes acceder si no es físicamente, ¿no? Por ejemplo, hay a lo mejor un servidor concreto que no te permite acceder a través de la simple cámara de un personaje o la simple cámara física de un lugar, ¿no? Hay momentos en los cuales se te exige que tú entables combate o entables contacto con los enemigos, ya sea a través de la acción o a través del sigilo, ¿no? O sea, está bien pensado para que la cosa tampoco se haga tan tremendamente fácil o tan tremendamente accesible o tan tremendamente poco, digamos, peligrosa para el jugador o para su protagonista, ¿no? Está todo bien pensado para que haya un 50-50, o sea, hackeo, pero también, oye, también cúrratelo tú y también saca a la luz tus habilidades como ninja o como hombre de acción, ¿no? Así que de verdad es un punto muy positivo y que yo creo que a todo el mundo le va a gustar. De hecho, todo el mundo que ha jugado a Watch Dogs y ha probado el pirateo, pues se ha quedado alucinado con el resultado, ¿no? Así que es un punto tremendamente positivo. Bien. Tengo otra pregunta. Sí. Es que estoy viendo aquí una viñeta del foro. Supongo que el sistema operativo del móvil no será Android, ¿no? Porque si no, el 50% del hackeo se iría a la mierda. No es Android. No sé qué sistema operativo es el que utilizan, pero es la hostia, de verdad, deberían comercializarlo. Bueno, tema de hackeo resuelto y creo que he explicado con bastante detalle y cosas, detalles que se me olvidan porque de verdad es algo grandioso. Vamos a pasar a otras facetas, así comentando por separado el juego, porque hay mucho que comentar, la verdad. Una es la conducción. Veréis, se ha criticado mucho a Watch Dogs en tema de conducción porque se decía que era mala. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo que sea una conducción mala. Lo que pasa es que la gente está tan acostumbrada a GTA que cuando ven un juego que a nivel de conducción es un pelín más exigente, ya la cosa no, ya se echa las manos a la cabeza y ya esto es una mierda y no puede ser. La conducción no es que sea mala, es una conducción, a ver, evidentemente no soy un simulador ni mucho menos, pero se nota que el juego es un poco más exigente. Es decir, por ejemplo, aquí si vas a 200 por hora, vas cagando hostias por una carretera, digamos, en línea recta y de repente hay una curva, si no frenas 20 o 30 metros antes te la vas a pegar seguro, te vas a pegar el galleto del siglo. Es un juego, digamos, más lógico en ese sentido. La dirección de los coches es más exigente. Es decir, no es lo mismo conducir un Porsche que conducir una camioneta. El Porsche tiene una dirección pues más blandita, más accesible, mientras que la camioneta pues tiene una dirección que es una mierda y que te va a costar un montón pues tomar ciertas curvas, ¿no? O sea, es un juego que de alguna manera añade un plus de dificultad a la conducción, pero cuando te acostumbras a ello y de alguna manera pues asimilas un poco sus particularidades, la verdad es que la conducción no es ningún tipo de problema, ¿no? Es cierto que, claro, eso es la conducción tal cual, pero si hablamos a lo mejor del sistema de colisiones, de lo que es todo el tema de los choques y demás, la verdad es que ahí sí que el juego falla un pelín, ¿no? Llega al nivel de otros y a veces te pegas hostias criminales y el coche parece que apenas le afecta, ¿no? Es un punto que quizás sí se debió mejorar. Es cierto que, por ejemplo, ya hablando del hackeo, sabéis que en algunas ciudades se activa una especie de, creo que se llaman volardos, no se llaman volardos, esta especie de palitroques, sí, o pivotes o como quieras. Sí, bueno, eso se puede activar en una persecución para que el coche que te persigue sí. Se pegue a la hostia del siglo y no pueda seguir andando, ¿no? Por ejemplo, los coches que chocan con los volardos, el choque es espectacular porque parece que está de una manera predefinido para que sea así, ¿no? De hecho, cuando hay algún choque brutal, el juego de repente cambia de perspectiva, te muestra en cámara lenta luego el choque como ha sido y después sigue con la acción tal cual, ¿no? Pero salvo esos pequeños detalles, se nota que en ese tema, en tema de colisiones, no se han esforzado demasiado. Dice Saulín que hables de las misiones de convoy criminal. Ah, bueno, sí, eso ya voy a comentar en otro apartado. El tema de las misiones de convoy criminal, creo que se refiere a las que tienes que interceptar coches enemigos, ¿no? Es decir, el juego te da una especie de ruta por la cual va a pasar un coche que tienes que interceptar. Y es interceptar, incapacitar a los enemigos, o sea, dispararles a zonas no letales para que queden semi-inconscientes o directamente derrotarlos tal cual, ¿no? Son misiones bastante divertidas porque te permiten crear estrategias, pues ya sea, por ejemplo, imaginaros, pues sé que van a pasar por aquí, me meto en esta zona elevada, utilizo la habilidad de ralentizar el tiempo, es otra habilidad propia de Aiden, que es una especie de tiempo bala, y qué sé yo, disparo a las ruedas para que el coche quede inutilizado y después me voy a por ellos, ¿no? Sería un ejemplo práctico. O podría, pues sencillamente, utilizar las habilidades propias de hackeo para, a través de los recursos que me da la propia carretera, pues inutilizar estos coches, ¿no? Son misiones en las que yo integro misiones secundarias, pero del montón. Estas misiones secundarias que se generan de forma aleatoria y que a veces son un poco repetitivas de más, ¿no? Porque realmente no hay variación, o sea, son un tipo de misiones que se repite mucho, pues ya sea como el criminal, pues ya sea hacer una misión en la cual tienes que limpiar una zona repleta de enemigos, etc. No son misiones, digamos, las que tienen menos peso, las que tienen menor enjundia, pero que también tienen cierta importancia para aumentar de nivel y para divertirte, vaya. Eso que iba a preguntar, ¿el juego de secundaria, si hay alguna que realmente llame la atención, que tenga buena trama, interesante? Sí, a ver, por ejemplo, hay una misión secundaria. Hay muchas clasificaciones, yo tampoco me voy a meter en eso porque sería un lío y tampoco os voy a decir mucho. Veréis, hay misiones secundarias de todo tipo. Las que ya comentó Saulín, que serían las que yo englobaría como misiones secundarias aleatorias. Luego hay las misiones secundarias que yo consideraría como las de coleccionables, ¿no? Que realmente no son así, que son las llamadas misiones de investigación, más o menos, ¿no? Son misiones en las cuales, como dice Gaspar, pues a veces tiene un hilo conductor propio, ¿no? Por ejemplo, hay una misión que consiste en capturar a un asesino en serie. Un asesino en serie que está matando a mujeres en Chicago. Entonces tú, con tu móvil, que es capaz de descubrir dónde están los cadáveres, investigarlos y analizarlos, pues bueno, tú sigues una serie de pistas y consigues una serie de grabaciones que te hablan de ese asesino y la cosa se torna bastante interesante, ¿no? Hay misiones que consisten, por ejemplo, en encontrar maletines o como encontrar móviles desechables, en a lo mejor encontrar una red que trafique con personas, etc. O sea, hay misiones secundarias que tienen su cierta enjundia, pero que, bueno, tampoco se puede equiparar, por supuesto, a las misiones de la trama principal, ¿no? Luego ya os digo, luego están misiones secundarias del palo aleatorias y luego también una especie de minijuegos, unos minijuegos que yo llamo de realidad aumentada, que de una manera Aiden de repente es como si se drogase, pero no es que se droga, es el tío se mete una especie de Oculus Rift, pero súper evolucionado, entonces entra en trance y se mete en un mundo virtual donde todo cambia, ¿no? Son graciosos estos minijuegos porque realmente la lógica del juego cambia radicalmente, ¿no? De repente a lo mejor estamos en un escenario en el cual tenemos que derrotar una serie de seres extraterrestres que emiten una luz rara y tenemos que eliminar una serie de nodos de luz, ¿no? Bueno, activarlos, mejor dicho, para que estos extraterrestres mueran, ¿no? O hay misiones en las cuales controlamos una araña gigante mecánica o misiones en las cuales, pues en fin, yo qué sé, decir que se alejan de lo que es el juego habitual y de repente nos meten en un mundo pues imposible, excesivo y pura ciencia ficción. Un Aiden que se droga, te confundes de juego. Sí, pues ese sería Heavy Rain, sí, es verdad. Y luego también hay los minijuegos, que la verdad creo que son lo peor a nivel de sandbox. Los minijuegos de Watch Dogs, hay minijuegos de tileros, de ajedrez, de en fin, de cosas que... A ver, no es que estén mal, pero se nota que eso lo han querido meter, yo creo que un poco a calzador, ¿no? Claro, ¿por qué hace esto Ubi? Lo hace básicamente porque GTA nos tiene, insisto, muy mal acostumbrados. Se nota mucho que Ubi ha querido crear una alternativa seria a GTA. Y, hombre, a veces lo ha conseguido porque el tema del hackeo me parece una maravilla, pero se nota que otras cosas van un paso por detrás. Y el tema de los minijuegos, que en GTA es muy importante y siempre lo han hecho fantásticamente bien. Por ejemplo, en el caso de GTA V es una cosa increíble el tema de los minijuegos. El juego de tenis de GTA V es un juego en sí mismo. Pero es que aquí en Watch Dogs el juego del trilero, por ejemplo, que fue el que ya hemos jugado, es una chorrada supina, ¿sabes? El mítico juego de la bolita, que mete un vaso y ¿dónde está la bolita? Bueno, pues es el juego del trilero, que en Watch Dogs es una chorrada supina. Es el punto quizás más débil en lo que se refiere al grupo de misiones que hay, ¿no? Hay muchas, hay varias, son muchas horas de juego, tienen su cierta chicha para entretener al jugador. Es verdad que a veces, sobre todo las aleatorias, se repiten mucho en cuanto a esquema jugable. Pero en general aumenta las horas de vicio y siempre está muy bien tener alternativas de cara a la misión principal. La misión principal, pues sin duda lo mejor del juego. Es larga, además, muy larga, y plantea mucha variedad de situaciones, ¿no? Mucha variedad de situaciones, mucha carga de secuencias cinemáticas, momentos en los cuales, por ejemplo, a lo mejor tenemos que guiar con las cámaras a un personaje para secundario para que consiga salir de un sitio, lo cual me parece fantástico y que además explota muy bien el tema del hackeo. Y luego hay otras que, bueno, que plantean situaciones de sigilo, de que no te descubran, plantean situaciones de protección, plantean situaciones de todo tipo, ¿no? O sea, la verdad es que es un juego que en ese sentido se presta a que lo juegues, a que avances, a que termine la historia, porque la verdad es que la variedad de situaciones es lo que le da gancho para que el jugador siga insistiendo, a pesar de que la historia a lo mejor no sea especialmente interesante, ¿no? La verdad es que en ese sentido han cumplido de forma sobrada, ¿no? Después, bueno, ya hablé un poquillo de hackeo, hemos hablado de la conducción, que me parece una conducción que no está mal, o sea, no es que sea mal, es un pelín más exigente de lo habitual en el género, pero eso no lo hace mala ni mucho menos. Es decir, el que algo sea tenga más reto de lo habitual no lo convierta en algo malo, ¿no? O sea, estamos cayendo, esta generación, bueno, el nuevo público de los videojuegos cuando ve algo difícil ya automáticamente lo desechan y me parece un defecto muy grave. La acción, es una acción que, bueno, no se hable de ella porque la verdad es que es un juego bastante genérico en ese sentido, ¿no? Os hablé del tema, por ejemplo, del tiempo bala, en modo concentración, que la verdad es bastante espectacular como está llevado, muy muy espectacular. Pero por lo demás es un juego bastante previsible en ese sentido. O sea, hay un botón que sirve para que Aiden se cubra. Es cierto que el sistema de cobertura funciona muy bien. Tú, por ejemplo, puedes, estoy cubierto en una zona, pero puedo apuntar con el mando, entre comillas, para que Aiden pase automáticamente a cubrirse en otra zona y que yo no tenga que moverme físicamente, sino que ella lo haga automáticamente. Pero por lo general es un juego que en ese sentido pues tampoco hay mucho que decir. Es muy clásico con lo que ya conocemos de Gears of War y demás, ¿no? El tema del sigilo, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, sigilo y ya está. No hay mucho más que explicar. Puedes matar enemigos con tu pistola con silenciador o incapacitarlos para que nadie te descubra, ¿no? Y habilidades, pues ya hablé un poco de ellas. Tampoco hay mucho que decir. Habilidades que se dividen en lo que es el juego a nivel de hackeo, combate y conducción. Y después también hay que comentar que los minijuegos de realidad aumentada, realidad virtual, también tiene su propio árbol de habilidades, lo cual es bastante curioso, ¿no? Es como si de repente el juego cambiase, se convirtiese en otro juego y tuviese su propia lógica de cara a aumentar habilidades de ítem, lo cual está bastante bien, ¿no? Así que es un punto positivo también. El tema de las misiones, ya comenté, muchas misiones, mucha variedad, no hay mucho momento, tampoco me voy a explayar mucho más ahí porque son demasiadas y, insisto, os perderíais demasiado en los nombres que se da cada una, porque tampoco entenderíais demasiado para la gente que no conozca el juego. La gente que lo conozca, pues ya me entiende sobradamente. Y luego está quizás el tema del online. El tema del online es curioso porque se nota quizás que aquí Ubi ha querido, quieren crear un concepto de juego que mezcle muy bien la experiencia individual con la experiencia multijugador, ¿no? Pero se han quedado medio camino, ¿no? Han quedado, yo creo que unas modalidades online que a veces son las normales, las habituales, por ejemplo, luchas entre jugadores en una misma ciudad o carreras de coches, que eso ya es muy típico en el género. Pero también han creado otras que son cuanto menos curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay misiones que consisten básicamente en invadir la zona de otro jugador e intentar robarle o hackearle datos, ¿no? Y tratamos de hackearle y él nos tiene que descubrir, básicamente. Hay un tiempo límite y es una guerra de yo te hackeo y tú, yo tengo que evitar que me descubras, ¿no? Pues gana quien lo consigue a su propósito y el que no lo consiga, pues pierde, lógicamente. Es un poco al estilo Dark Souls, invadir el mundo de otro e intentar joderle, ¿no? También hay misiones de ese tipo, por ejemplo, de seguir agentes, de controlarles y demás, que también son bastante curiosas. Y luego todo lo que queda, pues ya son modos multiplayer, pues típicos, ¿no? De guerras, de guerras entre equipos, o en lo que es la ciudad de Chicago, o conducción o carreras entre también distintos equipos, ¿no? Entre jugadores. O sea que tampoco es un modo online curioso, y decir, creo que es interesante, pero que tampoco es la señal de identidad del juego, ¿no? En ese sentido, la verdad es que es un modo online pues prescindible hasta cierto punto y que no consigue crear esa experiencia entre el online y el modo historia principal, ¿no? Así que la cosa se ha quedado un poco en término medio. Bueno, después pasamos a apartados técnicos y aquí es la salsa de la polémica. Yo voy a deciros que a mí el juego en PS4 no me ha gustado demasiado. Me esperaba bastante más, sobre todo después de ver cosas como Infamous Second Son, que yo literalmente creo que se lo folla por todas partes a este Watch Dogs, tal cual. Ya sé que comparar juegos es un poco feo porque, bueno, son cosas diferentes, ¿no? Pero en el caso de PS4 me decepcionó muchísimo. Creo que esta máquina podía dar bastante más de sí. En general, el problema no es el juego tal cual, porque es un juego que más o menos cumple, ¿no? No se puede decir que sea malo, ni mucho menos, ojo, ¿eh? Pero claro, ¿cuál es el problema de todo esto? La referencia, el recuerdo que teníamos de aquella demo de L3, que nos dejó a todos con el culo torcido, y que ves que se ha cumplido pues una cuarta parte de las cosas, ¿no? Es decir, ahí falta un montón de detalles, un montón de filtros, un montón de detalle en general, un montón de cosas que de esos elementos o de esos ingredientes que le permitían tener un aspecto gráfico tremendísimo, y entonces se queda una sensación de que faltan cosas. Un juego bastante ¿cómo iba a decir? Inhóspito, bastante cutre en lo que se refiere a cantidad y calidad de efectos y demás, ¿no? Habrá que esperar a que empecé saquen ese famoso parche, esa sí, actualización, para sí, que liberen todo ese tema. Ya la versión de PC no la tengo, evidentemente. Bueno, y si no tenéis el mod, que lo podéis descargar fácilmente. Lo que pasa es que el mod a mí me da miedo, porque si el juego en PC parece que no es que sea muy estable, que digamos, pues con el mod la cosa. Hombre, yo he visto comentarios de gente que se ha acabado el juego con eso y no tenía ningún problema. Bueno, pues bien, perfecto. Entonces, pero parece ser que el mod lo único que hace es activar una serie de opciones que ya están en el juego por defecto, que estaban ocultas. Debo deciros que, por lo que sé, el último parche que lanzó Ubi mejora considerablemente el rendimiento del juego, ¿eh? Parece que el último parche que han lanzado, la cosa va muy fina. Bueno, yo os puedo hablar de la versión de PC porque no la tengo. Cuando compre el PC nuevo ya la probaré con mods y con no mods. Pero al momento os puedo hablar de PS4 y para mí es una decepción bastante considerable. No porque el juego, insisto, sea malo en sí, porque tampoco lo es, cumple sin más. Pero la referencia que teníamos del E3, la verdad es que no se ha cumplido, insisto, ni una cuarta parte de eso. Hay detalles muy buenos, por ejemplo, lo que comentaba PH Ceramic, el tema este de que a veces en el suelo, en el asfalto, se formen charcos de agua según el tiempo que haga, ¿no? Que es muy espectacular. El agua está muy trabajada. La ciudad pues es inmensa, tiempos de carga pues son prácticamente inexistentes, pero todo lo demás, todo el tema de iluminación, todos esos efectos que habíamos visto que le dan a la imagen cierta consistencia, todo eso ha desaparecido y la verdad es que a veces es un poco cutre, insisto, ¿no? Cutre al menos para la generación esta que tenemos ahora. Para la anterior tampoco lo he visto, no sé cómo daría de sí, pero la cosa se ha quedado bastante a medias, al menos en consolas. En PC ya es otra cosa. Tengo curiosidad de ver la versión de PS3 y 360. Sí, yo también tengo curiosidad, pero en fin. Bueno, también tengo que hablar de la IA. La IA, bueno, la IA no es que sea una maravilla, tampoco es mala, ni mucho menos. La IA tiene detalles muy buenos. Por ejemplo, yo recuerdo un momento en el cual enemigos me flanquearon por varios lados. Yo pensaba que iban a ser los típicos idiotas que te atacan siempre por un lado. Pero no, fue una escena además en la cual yo me atrincheré en una especie de soportal de un edificio. Y dije, bueno, estos tíos no se enteran, hay otra entrada que está a metros de distancia, no creo que sean tan listos como para ir directamente o específicamente hacia allí. Y los tíos lo hicieron, o sea, los tíos cogieron, llevaron su vehículo hacia esa zona y me flanquearon por ese lugar, ¿no? O sea, me sorprendió bastante, que yo también pequé un poco de tonto en ese sentido, de confiado al menos, ¿no? También hubo otro detalle genial, que yo no sé si fue el azar, es posible que fuese el azar. Y es que hay unas misiones de las secundarias aleatorias un poco cutrescas, un homenaje a esta serie, Oscar, ¿cómo se llama esta serie? De Person of Interest, creo que es, ¿no? De Jim Caviezel y demás, ¿no? Ah, sí, Person of Interest. El caso es que ZOS a veces tiene una especie de algoritmos que permiten saber si alguien va a cometer un delito o no, ¿no? Pues conversaciones por móvil o la actitud de cierta persona. Pues eso es más de Minority Report. Bueno, sí. Que es más crimen preventivo. Bueno, pero Prison Interest también es lo mismo. Exactamente lo mismo, de hecho, es exactamente igual. Un sistema, una especie de sistema operativo que controla todo y es capaz de captar las reacciones de la gente, ¿no? Claro, claro. El caso es que, bueno, en una misión de estas te avisa, Max, se va a cometer un crimen en esta zona y te tienes que estar ahí, tienes que esperar a que el crimen se produzca para entrar en acción. Si lo haces antes, pierdes, ¿no? Entonces, efectivamente, llegó un fulano, le quitó el bolso a una mujer. Entonces yo empecé todo loco a perseguirle. Entonces el tío sube por una verja, empieza a escapar, yo también subo por la verja, lo persigo, y de repente el tío me dispara, ¿no? Pero no dispara a mí, disparó unos paneles eléctricos que estaban justo a mi lado para que reventase. Hostia. Entonces disparó así, pum, con una puntería de mierda. Dijo, este tío tiene puntería nefasta, porque el primer tiro falló, qué malo es el cabrón. Pero el segundo acertó de pleno, entonces le dio justo ese panel eléctrico, se sobrealimentó, como dijo Oscar, petó y me mató al instante. Hostia. Claro, no sé si fue el azar, pero no creo que fuese el azar tampoco. Yo creo que el tío disparó precisamente ahí. O sea, que la IA, digo, tiene detalles buenos, detalles en los cuales demuestra que los enemigos tampoco son peleles que esperan ser matados, pero a veces también ocurren típicos problemas de enemigos que se quedan parados, enemigos que tienen una actitud un tanto extraña, un tanto pasiva frente a tu presencia, o que a lo mejor entre ellos incluso como si de repente se entrometiesen o se entorpeciesen, ¿no? Pero bueno, la verdad es que dentro de la media del género creo que está incluso por encima, ¿no? Con lo cual cumple bastante. Y bueno, a nivel de sonido, pues poco más hay que decir. Un juego, una producción muy alta. El doblaje al castellano es fantástico, la verdad. Sobre todo la voz de Aiden, que es la voz de, creo que es la de David Duchovny, aquí en España. El la de Alan X. Wake. Sí, sí, sí, creo que sí, sí. Ahora mismo, sí, sí. Y es un doblaje fantástico, la verdad. Es un doblaje fantástico. Y a nivel sonoro, pues todo cumple a la perfección, ¿no? La verdad es que en este apartado pocas veces os diré que algo falla, ¿no? Y ni siquiera en lo que se refiere al doblaje, ni siquiera falla, por ejemplo, el tema de... de cómo está el audio, o el nivel del audio, el volumen general del audio respecto al volumen general del juego, ¿no? Incluso en eso cumple. Y como conclusión, bueno, digo que es un juego que a mi juicio ha cumplido, en materia jugable ha cumplido, y en materia técnica no ha cumplido. ¿Qué pasa? Que, a ver, amigos, yo sé que esto es una especie de consejo de abuelete, pero creo que a veces merece la pena decirlo. Los videojuegos no son solo gráficos, hay gente que solo vea eso, y un videojuego sobre todo es diseño y apartado jugable. Y Watch Dogs en eso cumple sobradamente. Que gráficamente no está a la altura, estoy de acuerdo. De hecho, el ejemplo es claro. O sea, no se puede discutir. Bueno, en PC puedes conseguir que tenga un aspecto fiel al original, pero claro, también tienes que hacer cosas que al margen de lo que sería lo normal en el juego, ¿no? Pero un videojuego es diseño, es apartado jugable, y en ese sentido Watch Dogs cumple a la perfección. Así que yo, sinceramente, creo que es un juego recomendable dentro del género, que sorprenderá bastante, que tiene su, digamos, su personalidad, tiene el tema del hackeo, que es lo que le da ese atractivo que otros no tienen. Y para mí es un juego que me ha gustado bastante, ¿no? Me ha gustado bastante y creo que es un buen título para los próximos meses o un buen candidato en este año de lanzamiento, ¿no? Así que por mi parte, contento, satisfecho y animo a Ubi a que lo sigan mejorando y que lo sigan perfeccionando. ¿Poco más hay que decir? La gente, David, yo creo que ha criticado no por el aspecto gráfico, sino por el engaño, ¿no? La mentira. El engaño de E3, la mentira. Sí, bueno, pero me refiero, Víctor, hay gente que Watch Dogs es una mierda porque se ve malo, no se ve como se ve en el E3. Bueno, vale, pero creo que el juego es bastante más que eso, que su apartado técnico, insisto. Bueno, vamos a irnos con la siguiente sección, nos vamos con la sección de los juegos de verdad. La hora de la Paster. Pues vuelve una semana más la sección de los juegos de verdad. Exactamente, los juegos que merecen ser valorados y que representan arte y buen gusto e incluso el saber estar dentro de lo que es la industria del videojuego y no estas porquerías de Watch Dogs y de Don Grace y de grandes empresas que no, realmente lo que hacen es vendernos marcas de grandes corporaciones sin fundamento ni arte ninguno. Hoy vuelve ahora Gafapaster, la sección de los juegos indie, los juegos independientes. Y bueno, hoy os sorprenderá en parte que no haya entrevista. Hoy no tenemos entrevista. Y la razón principal es que buena parte de los desarrolladores indie de nuestro país, del momento. Están ahora mismo en un evento de desarrollo llamado Indie Burger. Creo que acaba de terminar aún hace nada, unos minutos. Y bueno, desde aquí aprovechamos para felicitar a la organización de este evento por tener esta iniciativa, ¿no? De juntar a los indie en eventos donde hay networking y la gente, pues eso, se puede conocer, se pueden ver las caras y se pueden valorar los juegos que hacen, ¿no? Bueno, como no teníamos entrevista hoy, debido a este motivo, ¿no? Teníamos una entrevista, pero no ha podido ser. Pues hoy en la hora Gafapaster es unas... Como es una sección sobre juegos indie, vamos a hablar de un juego indie, ¿no? Pero vamos a hablar de un juego indie que está todavía en desarrollo. Un juego que no es español, pero que se distribuye en Steam en la modalidad Early Access. Estamos hablando de Prison Architect, que es un juego de gestión en el que básicamente debemos construir y mantener una prisión. Y antes de nada, ¿qué es esto de Early Access, ¿no? Para los que no lo sepáis, pues es un sistema que ha integrado Steam y que lo integran también otras plataformas como Desura y demás, que nos permite pre-adquirir el juego para ayudar al desarrollador, ¿no? Es decir, nosotros le pagamos el juego al desarrollador antes de que este salga, mientras está en desarrollo, para que esta persona pueda seguir haciendo el juego y de manera, pues, para poder contribuir con ellos, ¿no? Esto nos da acceso a normalmente una versión alfa o beta según el desarrollo, ¿no? Y a partir de aquí, pues podemos aportar feedback para colaborar en el proyecto. Por decirlo de otro modo, es algo similar al crowdfunding, pero con dos diferencias principales, ¿no? Lo primero, que solo se puede pagar una única cuota, aunque sí que es verdad que hay juegos Early Access que ofrecen varias modalidades y tal. Y por otro lado, la otra diferencia es que podemos probar el juego mientras está en desarrollo, a diferencia de crowdfunding, que tenemos que esperar a que este se realice, ¿no? Pero hay una duda que yo también comparto y hay gente que dice, oye, ha pasado esto y tal. O sea, si un juego entra en Early Access, ¿está al 100% asegurado que va a haber versión definitiva del juego o no? No, pero en crowdfunding tampoco, ojo. En ninguno de los métodos de micromecenazgo de ayuda está garantizado que vayas a tener el juego. Tú te arriesgas como inversor, ¿no? Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta Early Access en el sentido de que puedo probar el juego. Y hombre, por ejemplo, este juego, Prison Architect, está a unos 20 euros por defecto en Steam. En oferta salió a 6 y pico, bastante bien, ¿no? Y tal. Y, hombre, puedes criticar un poco el precio, pero claro, hay que tener en cuenta de que a lo mejor ese ni siquiera es el precio final del producto, pero que está incrementado para que tú colabores con ese desarrollo, ¿no? Y bueno, lo que tiene de bueno el Early Access es que si no sale el juego a la venta, al menos lo que es el alfa nadie te lo quita. Aunque deje de recibir soporte, pues la vas a tener ahí. Eso es lo bueno que tiene. Y bueno, el hecho de saber que estás ayudando a un estudio pequeño a sacar adelante su proyecto, pues también puede ser un motivo de alegría, ¿no? Bueno, en cualquier caso toca hablar de Prison Architect, este juego desarrollado por Introversion Software, que son creadores de otros éxitos independientes como Darwinia o Defcon, ¿no? Han decidido, pues, me parece que hay una pequeña división dentro de este estudio independiente, son 7 personas en total, pero creo que están produciendo este juego, no sé si parte del equipo o algo así, no estoy seguro de esto, ¿eh? Bueno, la premisa de este juego es muy sencilla. Somos el director general de una prisión y nuestro objetivo es crear la prisión desde cero, construyéndola, gestionándola y haciendo que sea lo más eficiente posible y lo más segura posible, ¿no? Esta es la premisa. Entonces, ¿qué nos da el juego? Primero, tenemos que planificar. Es decir, tenemos que planificar dónde va a estar cada uno de los módulos, porque claro, no es lo mismo tener, por ejemplo, todos juntos a los de a los presos de baja seguridad y a los de máxima seguridad, o que tenerlos separados en módulos independientes. Y no es lo mismo tener un patio general para todos que un patio solo para los de seguridad mínima, por ejemplo, ¿no? Se causan menos problemas, ¿no? Y tal. Eso por un lado. Nah, hablando del Early Access y todo esto del tema de pagar, dice Nisla Azul que en el Prison Architect, si pagas un extra, meten en el juego un personaje, un preso con tu nombre, sí, y con el crimen que tú quieras. Y dice, de hecho, Koopa de Game Over lo ha hecho y el crimen de su preso es algo sobre la fórmula para crear Godzillas y no compartirla con el gobierno. está bien la coña. Bueno, pues tenemos que construir, ¿no? Planificamos, una vez tenemos más o menos, va. Creo que mi prisión la voy a dedicar solo a presos de seguridad baja, ¿no? Y tal. Pues podemos hacer algo sencillito y tal. Y si queremos hacer una gran macro prisión, pues tenemos que saber de antemano dónde va a ir cada cosa para luego no tener cagadas y tener que demoler edificios, que eso vale pasta, ¿no? O sea, esto es así. Entonces construimos. Tenemos, para empezar, que meter una central eléctrica, un generador eléctrico, porque recordad que en las prisiones, como se vaya la luz, por ejemplo, de que Fenosa corta la luz de repente, los presos se van todos a la mierda, ¿no? Entonces, tiene que tener su propio generador. Asimismo, también tiene que tener su propia estación de bombeo de agua. Tenemos que construirlas y construir sus tuberías y sus cables que vayan a cada una de las habitaciones y a cada uno de los dispositivos, váteres, duchas, etcétera, que haga falta, ¿no? Gaspar. Hay intentos de fuga o cosas por el estilo también. Sí, ahora lo veremos. Bueno, tenemos que cubrir las necesidades básicas, por supuesto, de nuestros reos. Porque en Prison Architect, tú no estás ahí para juzgar a esa gente, ¿no? Tú no eres el juez de esas personas que han cometido crímenes. Esos ya han sido juzgados. Tú estás ahí para ofrecer un servicio, ¿no? Que es tener unas instalaciones y un servicio para, digamos, para el Estado, ¿no? Y mantener a los presos encerrados. Y en unas condiciones de higiene que sean las adecuadas, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que construir después celdas, comedor, duchas, sala de visitas, patio, oficinas, pero, o sea, muchísimas más cosas. Hay vis a vis. Sí, por supuesto. También hay salas de contactos con familiares y tal. Eso hay que preverlo, por supuesto. No puedes tener incomunicados a tus reos, ¿no? Esto no es ninguna coña. ¿El juego trata el sexo en las duchas o no? ¿Habla sobre eso? No me he fijado, pero puede que sí, ¿eh? Sí, no me he fijado. Bueno, por otro lado hay que contratar a personal, ¿no? El personal hay que pagarle su jornal y todo eso. Y hay que contratar a constructores, es decir, obreros, ¿no? También a guardias, a un alcaide, al personal de oficina, de gestión, a un guardia de seguridad, perdón, un jefe de seguridad, ¿no? Que gestione también todo esto. Estas contrataciones nos servirán para poder hacer mejoras, ¿no? Es decir, investigar cosas. Por ejemplo, investigar por ejemplo, si tenemos un director de seguridad, la videovigilancia. Si no tenemos un director de seguridad, no podremos hacer videovigilancia. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas, estos perfiles valen para mejorar nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no solo va de construir y contratar personal y ya está. No, aquí hay que gestionar, ¿no? Entonces, es muy importante generar ingresos mediante subvenciones del Estado. Por ejemplo, el Estado a lo mejor nos pide que hagamos, imaginaos, aulas docentes para nuestros presos porque quieren rehabilitarlos, ¿no? En la sociedad. Pues ellos te ofrecen, imaginaos, $20,000 porque tú hagas eso. Cobras la mitad por adelantado, 10.000 por adelantado, y los otros 10.000 cuando hayas hecho esas instalaciones prometidas, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, veis que ya tiene su complicación, ¿no? Este juego. Y claro, luego vienen los problemas. Los problemas con los reclusos. Porque los reclusos, cada uno tiene sus propias características. Y cada uno tiene su propia historia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a lo mejor nos viene un tío que es un asesino de la hostia. De un preso de máxima seguridad que es un psicópata y el tío pues se dedica a matar gente. Pues ese tío seguramente tenga un porcentaje mayor de agresividad que otro reo, ¿no? Y muchas veces va a tener, se llama resistencia, ¿no? Resistencia a los guardias, ¿no? Pues su porcentaje de resistencia es muy alto, se va a intentar fugar, va a intentar matar a los policías, etcétera, ¿no? Va a intentar hacer estas cosas. ¿Qué problemas puedes encontrarte en Prison Architect? Primero, que un tío te pase por una puerta que has dejado abierta accidentalmente y escape. O que un tío te haga un túnel. O sea, a lo mejor tienes un fallo de seguridad y el tío te hace un túnel y te cava un túnel hasta la salida, ¿no? Un cadena, o sea, perpetua, y te saca un túnel hasta Cihuatanejo. Sí, hasta Cihuatanejo, directo. O sea, que ese tipo de cosas pasan en este juego. Hay muchos problemas. Después, por ejemplo, tienes que prever, imaginar, si haces unas duchas, que tengas los desagües suficientes porque se te puede inundar todo y llenar de mierda. Luego tienes que contratar conserjes para que limpien las cosas, pero los conserjes tienen que estar sincronizados en los horarios precisos, porque si no, a lo mejor hay reos por ahí y un reo le puede dar por meterle dos hostias al conserje. Ibas a decir otra cosa. ¡Qué bueno! Estamos en horario nocturno. Puedes decirlo. No, eso tampoco, hombre, pero quiero decir que hay problemas aquí, ¿no? Y después hay otra cosa. Cuando tus reos se van a la libertad, por fin, ¿no? Después de tanto tiempo, ellos calificarán tu prisión, ¿no? Es decir, pues mira, ha sido una impresión de un 9 o de un 10, porque he tenido una estancia bastante agradable, pese a mi condena y todo eso, y estoy rehabilitado. Si esos reos quedan liberados, te ponen nota luego a la prisión y ese es tu... Digamos que te va a generar beneficios a largo plazo, si, o más subvenciones o... No, ese tipo de cosas. Yo os recomiendo, si jugáis, que empecéis con presos de... lo puedes escoger, ¿no? Puedes escoger recibir cierta cantidad de presos cada cierto tiempo, ¿no? Y puedes bloquear recibir más presos. Pues yo empezaría con seguridad media o seguridad baja. No os metáis en máxima seguridad hasta que tengáis instalaciones, porque os van a hacer un cristo de la hostia. ¿Se pueden escoger cárceles reales como Teixeiro? O... Hombre, tú le puedes poner el nombre que quieras. Ah, vale, vale. Claro, no, es que la creas de cero, la cárcel, entonces. Como si fueran estadios de fútbol en los juegos de... Puedes hacer lo que quieras, la construcción que quieras, hacer y todo eso. Cárceles famosas. Bueno, hay que decir que este juego tiene está en versión alfa. Perdona, ¿puedes hacer cárceles de lujo para gente en plan Bárcenas? Sí, puedes hacer unas zonas de media seguridad y después poner ahí billar si quieres y cosas de estas. Hay que joderse. Yo haría una de esas para ricos. Hombre, pero que, yo por ejemplo, mi alcaide me gusta que esté bien mantenido, porque al fin y al cabo es un hombre que tiene que gestionar a los presos y todo eso. Entonces yo le pongo un billar y le pongo entretenimiento en su despacho, porque joder, porque claro, tienes que construir también las oficinas de personal de oficina, ¿no? De despacho y tal. Toda esta gente que gestiona tiene que tener un lugar de trabajo, ¿no? Bueno, el juego está en versión alfa, pero os digo que está bastante avanzado. Van a meter muchísimas más cosas. De hecho, todo el feedback que están recibiendo lo están utilizando para meter más añadidos que no estaban previstos en el juego y tal, lo cual está muy bien. Y ya os digo que si adquirís este juego en Early Access, vais a tener acceso a un juego bastante completo. Es decir, yo, si el juego no lo terminan, si se queda así, me daría igual. Sinceramente, me parece que cumple perfectamente este juego, ya os lo digo. Bueno, con respecto a temas técnicos, un juego pues con algunos bugs, evidentemente. De hecho, en la última etapa, desde la última etapa, no sé si encontraron más de 4.000 bugs o algo así, que ya están solucionando. Pero son bugs, habitualmente los que me he encontrado yo, menores, ¿no? Lo típico de que, yo que sé, a lo mejor una puerta que le has dado a cerrar, pues no se cierra y tienes que darle otra vez, o cosas del estilo, ¿no? Algo que realmente no te jode una partida. Por lo menos no me he encontrado ninguno que me joda ninguna partida, ¿no? Y después, gráficamente, es un juego sencillo. O sea, los reos y toda la estancia, todo lo que hay en el juego, son meros monigotes y cosas muy sencillas, pero realmente lo que importa ahí es la gestión. O sea, no te vas a parar a mirar cuán guapo es el guardia de seguridad. Tú lo que quieres es ahí gestionar. O sea, igual que sean monigotes, ¿no? Y ahora que hablas de este juego, me acuerdo de un título, creo que era español, un título que se lanzó, que era La Prisión. ¿No se llamaba así? Sí, pero era un MMO. Sí, era un MMO, ¿verdad? No tenía nada, sí, de gestión. Eras un reo ahí, sin más. Vale, verdad. Pero bueno, este hay otros juegos de gestión de prisiones, pero este está bastante bien. O sea, no han inventado la pólvora, para que os hagáis la idea. Pero está muy bien, es simpático además, los muñequitos pues hacen bastante gracia y todo eso. Y tiene muchas opciones, que es lo que interesa en un juego de gestión. El fallo que le he encontrado más importante es el tema de sonido, ¿no? Es un juego demasiado sencillo en sonido, pero claro, de sonido suele meterse en postproducción, de cara ya a una beta. Entonces es normal que esta versión alfa no tenga, no sea un alarde, ¿no? En sonido. Y la banda sonora pues también es muy sencilla. Creo que solo tiene un tema integrado ahora mismo o algo así. Pero bueno, ya os digo, esto es algo que en la versión final del juego pues cambiará previsiblemente. Y bueno, para concluir, yo os lo recomiendo sin reservas. Yo creo que este es un juego que promete muchísimo. Y que si es, os lo recomiendo únicamente si os gusta la gestión. Evidentemente este juego no es para alguien que no le gusten los juegos de estrategia y de gestión, ¿no? Pero para los amantes de la gestión, este es un título complicado, fuerte y que os va a tener muchas horas enganchados. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que las prisiones dan para mucho y que Watch Dogs merece una oportunidad. Señor Gaspar. Pues como ha dicho David, yo creo que le daré una oportunidad a ver qué espían los perros. A ver qué observan. Señor Oscar. ¿Qué he aprendido? Que quiero ir a casa a jugar Skyrim. Que Watch Dogs... a mí ya me lo habían vendido antes del análisis de David, pero si cae más David, pues me ha influenciado más a comprarlo más pronto que tarde. y que la premisa de Watch Dogs siempre me gustó mucho. Además, yo fui uno de los que no meaban cuando lo anunciaron en el E3. Y que este Prison Architect tiene buena pinta, pero tiene una interfaz o tiene unos gráficos demasiado simples. Porque es como el Tibia, es un fondo de pantalla que es un juego manejar. De gestión pura, Oscar. Y creo que eso es todo lo que he aprendido hoy. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Watch Dogs es carne de Steam. Cuando baje a, no sé, 8 pavos, por ejemplo, es un buen precio. Porque me parece que 60 es una salvajada por un juego de PC. Y por supuesto que Prison Architect va a caer antes de que terminen las ofertas de Steam. Ya sea si vuelven a ponerlo de oferta o si no, este juego cae. Porque tiene muy buena pinta. No es solo un salvapantallas, porque el juego son números. Y a mí, con eso me vale. Bueno, pues a ver, señor Oscar, ¿qué han aprendido por el foro? Si han aprendido algo, que están muy vagos hoy. A ver, no han aprendido nada, tío. Qué tristeza. De momento no, ¿no? Señor Jorge, ¿qué han aprendido por el chat? Pues parece ser que están hablando entre ellos y nadie ha aprendido nada. Espera, tampoco. Espera, que tengo que hemos aprendido hoy preventivo. A ver, cuéntanos. Lo voy a buscar, el final es de última página. Aquí, PHF Ceramic dice, bueno, yo ya voy dejando mi que hemos aprendido hoy porque no voy a poder hacerlo más tarde. Yo he aprendido que es muy triste que aún me castiguen teniendo 23 añazos por quedarme dormido un día de vacaciones. A las 11 tengo que desconectar, os seguiré desde el móvil. Madre mía. Buenas noches, hombre. Buenas noches. Nada, aquí no han aprendido nada. Bueno, pues vamos a acabar ya y nada, sin más os decimos que queda ya poca temporada de Complejo Anda, nos queda este mes de julio y tal, y nos quedan varios especiales por hacer. No nos hemos olvidado del especial de juegos de nuestra vida, no os preocupéis, habrá esa temporada también, como todas las temporadas. Y Oscar, ibas a decir algo, ¿no? Sí, que Brutal Vomit dice, hoy he aprendido que Aiden Pierce es el único que es capaz de vencer a un Metal Gear y ni siquiera despeinarse mientras el pobre Snake se juega la vida en ello. También he aprendido que hoy me veo esta película, que me la han traído a la memoria. Y pone una imagen que no se ve. Tiene ahí el iconito de imagen de que rota. Está rota, sí. Sí. Y ya está. Bueno, pues yo para acabar he aprendido que Watch Dogs lo jugaré si Ubisoft no capa el mod este que han hecho la comunidad para desbloquear los gráficos. Si no, no lo voy a jugar por una razón, por principios, por joderles, por haber mentido. Pero sí que me has dado ganas, David, con tu análisis. Y bueno, para acabar, os digo que lo que os estoy diciendo, que Complejo Anda está a punto de terminar la temporada, nos queda un mes para terminar la temporada. Y que quedan programas muy interesantes que os invitamos a que sigáis con nosotros fervientemente, porque este final de temporada va a ser apoteósico. Señor Gaspar. Todo programa en que salgo yo es interesante. Punto. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Que tengáis un feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Soy Rey Norte.